Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la historia del emperador y la humanidad. En el capítulo anterior vimos los orígenes del emperador en la prehistoria, además del surgir y el caer de la humanidad con la era oscura de la tecnología, seguido de los horrores de la vieja noche, y acabamos con un pequeño vistazo a la llegada del emperador y su plan confeccionado a lo largo de milenios para salvar a la humanidad de la extinción. El gran sueño del emperador con el que elevaría a la humanidad a un estado de gloria sin precedentes. En este segundo capítulo veremos cómo el emperador reclama el lugar de nacimiento de la especie a través de las guerras de unificación, los pasos que da para asentar su dominio y cómo el imperio se extiende por las estrellas en el capítulo más épico y legendario de la historia de la humanidad, conocido como la Gran Cruzada. Antes de empezar, solo quería mencionar que, aunque la mayoría de eventos siguen el orden cronológico establecido en el lore, algunos han sido ligeramente modificados por razones narrativas, y también recordar que mis vídeos, o las teorías que exponga en ellos, no son 100% canon, ni para nada verdades absolutas. Siempre intento exponerlo todo de la manera más fiel y contrastada posible, pero también es cierto que me decanto por lo que, en mi opinión, es la versión más épica de los hechos, o a veces la que me parezca más divertida. Pero como siempre os digo, hay muchas explicaciones y teorías diferentes a las que yo menciono que pueden ser perfectamente válidas. Y con esto, sin más dilación, volved a sujetaos bien a vuestros asientos y metámonos de lleno en la historia del emperador y la humanidad. El primer paso que tomó el emperador para alcanzar su ambicioso objetivo sería reestablecer la antigua capital de la Federación Humana Espacial, Terra. Algo que no sería una tarea nada fácil, pues debía subyugar a las naciones-estado de los tecnobárbaros que habían surgido durante la larga noche, quienes gozaban de un gran número de seguidores y estaban atrincherados en robustas fortificaciones, además de contar con terribles tecnologías de la era oscura y psíquicos de gran poder a sus órdenes. Pero el emperador estaba más que listo para aplastarlos bajo su avance, pues veréis, no había estado de brazos cruzados todo este tiempo. Antes de la caída de la era oscura de la tecnología, el emperador viajó por toda la galaxia. Solo podemos especular a qué se dedicó y si participó o no en la guerra contra los hombres de hierro. Lo que sí sabemos es que regresó a Terra con algunas máquinas PCE y una importante cantidad de conocimiento tecnológico y científico de la era oscura. Sabemos que pasó la era de los conflictos en Terra aguardando el momento oportuno, asentándose en las profundidades del Himalaya, habiendo previsto el final de las tormentas disformes y la era de los conflictos con el nacimiento de Slaanesh en el milenio 30. Así comenzó a preparar sus planes, construyendo grandes laboratorios en complejos subterráneos, rodeado de un grupo de geneticistas y científicos expertos en el campo de la biotecnología que había reunido de distintos rincones del planeta. Además, también es de suponer que estaría rodeado de su grupo de seguidores perpetuos. Con estos medios, engendró a su primera creación de ingeniería genética, unos supersoldados conocidos como los Guerreros Trueno. Estos serían los precursores de los Marines Espaciales. Los Guerreros Trueno son el primer ensayo de manipulación genética del emperador, y en contraste eran más agresivos y estaban dotados de más fuerza física. Eran soldados mejorados a todos los niveles para derrotar a las naciones-estado de los tecnobárbaros, y además estaban dotados de armamento avanzado en forma de servoarmaduras y armas Volter proporcionadas por las máquinas PCE que el emperador había rescatado. Además de crear a los Guerreros Trueno, llegó acompañado de otra clase de superguerrero, su guardia personal de 10.000, conocida como los Adeptus Custodes. Estos, a diferencia de otras versiones de superguerreros, no están basados en la implantación directa de órganos especiales, sino que se trata de otra especie de manipulación genética aún más refinada que lleva más tiempo llevar a cabo, siendo modificados incluso a nivel molecular desde muy temprana edad, y supuestamente están basados directamente en el ADN del propio emperador, o impregnados de alguna forma con su aura psíquica. Pues todos los custodes son increíblemente leales al emperador y solo le sirven a él, ejecutando sus órdenes de manera implacable como si fueran una extensión de su propia voluntad, y por lo tanto son sus perfectos guardaespaldas. Cuando el emperador por fin apareció, fue al frente de una gran hueste de guerreros trueno y protegido por una guardia pretoriana de 10.000 custodes, mostrándose ante la población de Terra por primera vez como maestro y salvador de la humanidad. Una figura gigante, llegando a medir 4 metros y medio, cubierta de una serva armadura dorada perfecta con unos patrones decorativos sublimes repletos de simbología terrana. Una armadura tan ornamentada que a primera vista parece de uso ceremonial, pero si se mira de cerca es obvio que está perfectamente diseñada para la batalla y es sin duda una reliquia de la Era Oscura. En su mano portaba una majestuosa espada llameante que a su vez sería una espada de energía a través de la cual poder canalizar su enorme poder psíquico, otra reliquia más de una época olvidada simplemente conocida como la espada del emperador. Aparte de su intachable equipamiento, el emperador siempre estaba rodeado de un aura psíquica de luz dorada, mostrando un rostro intrínsecamente humano en el que resplandecen dos ojos dorados como soles. Esta sería la verdadera apariencia del emperador en toda su gloria, su imagen más característica y representativa. Tan gloriosa era su presencia y tan poderosa su aura psíquica que muchos no podían mirarle directamente por el enorme esfuerzo mental que suponía, pudiendo causar arrebatos de emoción descontrolada, desmayos o incluso la locura. Aunque muchos dudan si este era su verdadero aspecto, una consecuencia de su naturaleza psíquica, o si era tan solo una ilusión para intimidar, asombrar e incluso manipular a los demás, ya que sabemos que el emperador siempre ha usado su gran poder para modificar su aspecto según la ocasión lo necesitara. Otro detalle curioso de su aspecto es cómo es descrito por los demás. Hay quien dice que no puede ver un solo rostro cuando mira al emperador, sino una amalgama de rostros diferentes que muestran diferentes expresiones y/o emociones en una mezcla distorsionada por su aura, algo que a mí me remite a la idea de mil almas en una sola, pero que de nuevo puede que sea una fachada a través de la cual manipula a los demás. Aunque puede que todo esto depende de aquel que pose su mirada sobre su figura, pues los custodes, por lo visto, al mirar al emperador, no ven esta amalgama de rostros, sino que ven la misma cara de siempre, el rostro inconfundible de su maestro. Fuera esta su auténtica forma o no, su imagen era tan potente que su propaganda como salvador de la humanidad serviría para convencer a algunas naciones-estado para que se unieran a él sin derramar ni una gota de sangre. Un resultado que era óptimo al fin y al cabo para el emperador. Él impondría su dominio, pero si podría hacerlo sin matar a nadie, mucho mejor para todos. Aunque esto no sería igual para la mayoría de naciones, cuyos tiranos resistieron al emperador hasta el último instante de sus vidas. Así marcharon los guerreros trueno por la desolada tierra bajo los símbolos de la unidad, el águila, el relámpago y el trueno, liberando a las poblaciones de los yugos de sus tiranos salvajes y asentando el dominio del emperador en un periodo conocido como las Guerras de Unificación, que empezarían a principios del milenio 29. Según el emperador fue liberando diferentes regiones de Terra, fue ganando más seguidores y recursos. Comenzó a construir su cuartel general sobre los laboratorios del Himalaya y poco a poco iría erigiéndose el colosal Palacio Dorado de Terra, asiento indiscutible de su hegemonía, y el emperador iría preparando el planeta para el final de la Era de los Conflictos. Pero más importantemente, fue encontrando más expertos en genética y bioingeniería, esparcidos y escondidos por el globo, con los que contaría para sus próximos experimentos. Ahora sería cuando el emperador comenzó a poner en marcha su creación más maravillosa, su obra maestra de la ingeniería genética, el Proyecto Primarca. El emperador sabía que necesitaba una gran fuerza militar para doblegar toda la galaxia. Para ello construiría un ejército de superguerreros, pero, más importantemente, necesitaba a unos generales que dirigieran a sus guerreros modificados. Y así nació la idea de los Primarcas. 21 humanos engendrados a partir del material genético del mismo emperador. Sus hijos en todos los aspectos que contarían con una porción de su poder, además de cuerpos altamente modificados a través de la genética más avanzada. Los Primarcas estaban diseñados para ser perfectos y poder resistir y superar cualquier cosa que la galaxia pudiera echarles encima. contaban con varios órganos misteriosos creados artificialmente que les darían unas capacidades sobrehumanas en todos los aspectos. Para que os hagáis una idea, un primarca mide aproximadamente de 3 a 4 metros y es capaz de levantar varias toneladas de peso sin problema. Tienen una piel tan dura como para parar balas y proyectiles menores y un metabolismo que regenera las heridas más graves rápidamente, cicatrizando en instantes y curando al primarca como si no hubiera pasado nada. Siendo tan grandes y fuertes, quizás penséis que los primarcas tendrían que ser lentos, ¿no? Pues no. Gozan de una agilidad y velocidad de reacción sobrenaturales, moviéndose a una velocidad casi imperceptible y asestando golpes con toneladas de fuerza. Ah, sí, y por si no lo había mencionado, todos podrían vivir miles o decenas de miles de años, siendo prácticamente inmortales. Además de todas estas increíbles características, los genes del emperador y las secretas tecnologías que empleó en su creación les otorgaron todo tipo de dones y poderes misteriosos. Muchos de estos dones serían por diseño del emperador, pero se rumorea que algunos a lo mejor fueron un efecto secundario de su creación, algo que ni siquiera el emperador podía predecir. Las ciencias empleadas para crear a estos semidioses son de los secretos mejor guardados en toda la galaxia, y nunca nadie ha podido reproducir nada semejante. Lo poco que conocemos de este proyecto es que participaron varios geneticistas terranos que todavía conservaban algunos conocimientos avanzados de la Era Oscura, entre ellos una tal Amar Astarte, un personaje llamado Ezequiel Sedain, además de Erda, la perpetua que el emperador había conocido en la lejana prehistoria. Además, sabemos que el emperador utilizó ADN de algunos animales de la Tierra para crear a sus primarcas y sus superguerreros. Por ejemplo, usó ADN de ballenas para darles la capacidad de prescindir del sueño, apagando zonas del cerebro innecesarias temporalmente para mantenerse despiertos durante largos periodos de tiempo, tal y como lo hacen las ballenas. Y es de suponer que fue recogiendo muestras de ADN de varios animales a lo largo de la historia en los que había observado gran potencial que podría explotar en el futuro. En resumen, los primarcas estaban por encima de los meros mortales, literalmente en todos los sentidos. Eran súper fuertes y resistentes con una agilidad y velocidad de reacción rozando lo sobrenatural, y cada uno poseía un intelecto que superaba con creces la de cualquier genio de la historia de la humanidad, pudiendo realizar cálculos astrofísicos como para liderar flotas enteras de naves durante enfrentamientos espaciales en su cabeza en cuestión de segundos. Y por si fuera poco, gozan de una memoria perfecta, pudiendo recordar literalmente todo lo que vean, lean, oigan o sientan durante sus largas vidas con total exactitud. Otro aspecto más que los separa de los humanos es que son libres de taras como el miedo o la envidia y necesidades básicas como el deseo sexual, pues todos ellos serían científicamente retirados de su genética. Con razón, serían comparados con semidioses. Eran seres enormes y perfectos, ejemplos de la gloria que la humanidad podía alcanzar, inspirando tanta admiración como temor en el corazón de los que osaran mirarlos. Cada uno de los 20 primarcas estaba especialmente diseñado para cumplir una función u otra dentro del imperio de la humanidad, y por lo tanto, el emperador los confeccionó a medida para la tarea que debían desempeñar. Y cada uno recibía un don u otro y sería puesto al cargo de una legión de marines espaciales u otra según su especialización militar, ya que cada uno destacaba en una forma particular de ejercer la guerra. El emperador había planeado hasta el más mínimo detalle. Incluso había toda una sección en las profundidades del Palacio Imperial preparada con una casa para cada primarca donde irían creciendo y serían tutelados por el emperador mientras este finalizaba la unificación de Terra. Sin embargo, el emperador no pudo completar su proyecto. Los dioses del caos habían descubierto su querido experimento y pronto se vio interrumpido cuando un portal disforme se manifestó en la cámara que contenía los tubos de gestación de los primarcas cuando todavía eran bebés, arrastrándolos a todos a la disformidad y esparciéndolos por la galaxia, lejos del alcance del emperador. Cada primarca viajó por la disformidad guiado por los poderes ruinosos hasta ir a parar a un planeta u otro, donde se desarrollaron independientemente en entornos completamente distintos que irían moldeando su carácter y personalidad en consecuencia. Muchos han especulado sobre cómo pudo pasar esto, cómo pudieron los dioses del caos penetrar las defensas del emperador y esparcir a sus primarcas. Y hay varias teorías sobre ello, pero de nuevo, Erda, la perpetua y compañera del emperador que participaba también en el proyecto, nos revela que fue ella la que, manipulada y engañada por las fuerzas del caos, ayudó a que fueran esparcidos por la galaxia. Esto, obviamente, enfureció mucho al emperador, pero lejos de verter su ira sobre ella, la exilió de sus planes y nunca más confió en ella. Algo bastante trágico, porque si el emperador era considerado el padre de los primarcas, Erda es la única que podía ser considerada como la madre, la persona en la que el emperador más confiaba hasta esta vil traición. Y esta sucia jugada por parte de los poderes ruinosos puede verse como un robo en toda regla, pero entre los más herejes enemigos de la humanidad, hay quien afirma que los dioses del caos estaban completamente justificados en sus acciones. Y es que el emperador no había estado para nada de brazos cruzados durante todos estos milenios. Como he dicho antes, durante la era oscura de la tecnología, viajó por toda la galaxia, pero hizo mucho más que preservar tecnologías valiosas. En uno de sus viajes, llegó a un planeta llamado Molech, donde había un portal escondido. Un portal que conectaba directamente con la sala de audiencias de los cuatro dioses del caos. El emperador entró por el portal supuestamente para reunirse con los dioses, y no sabemos muy bien lo que tuvo lugar durante esta reunión, pero sí sabemos que el emperador salió del portal con su poder psíquico y su sabiduría, multiplicados hasta unos límites todavía más increíbles. Se rumorea que el emperador hizo alguna especie de pacto con los dioses del caos para obtener todo este poder y sabiduría arcana, un pacto que no tendría intenciones de mantener. Algunas fuentes sostienen que no hizo ningún pacto con ellos, sino que simplemente robó de su fuente de poder y conocimiento sin que ellos se dieran cuenta. Los más puritanos dirán que el emperador, en su infinita sabiduría, les engañó con este pacto, pues no tenía ninguna intención de mantener su palabra desde el principio. Sin embargo, lo que transcurrió durante esta audiencia entre el emperador y los dioses del caos es un verdadero misterio. Lo que sí podemos decir es que sirvió para que el emperador se viera cara a cara con sus enemigos y descubriera su verdadera naturaleza y la amenaza que suponen tanto para la humanidad como para la propia existencia. También sabemos que el emperador salió victorioso del encuentro o favorecido en algún aspecto, aunque drenado por la experiencia. Un ejemplo de lo mucho que crecieron sus poderes durante su tiempo en la disformidad es que para llegar a Molech tuvo que llegar a bordo de una nave espacial, pero tras salir del portal pudo teleportarse directamente fuera del sistema. Es cierto que no es la primera vez que vemos al emperador cruzar el vacío del espacio sin problemas. Sabemos que en el primer milenio viajó de alguna forma a Marte, pero viajar de un planeta a otro y teleportarse de un sistema a otro son cosas completamente diferentes. Aunque más que teleportarse instantáneamente, supongo que sería capaz de viajar a través de la disformidad de un sistema a otro. Cosa que también habla a grandes volúmenes de su inmenso poder. Imaginaos al emperador surcando las violentas olas de la antirrealidad y la esencia demoníacas como un cometa de luz divina que vuela a toda velocidad, quemando a los demonios que osaran cruzarse en su camino, desintegrándolos a la par que se mofa de ellos. Sea como fuere la naturaleza del encuentro, lo importante de este acontecimiento es la sabiduría que obtiene el emperador acerca de la disformidad. No sabemos exactamente qué conocimientos obtiene, pero sabemos que empleó estos conocimientos disformes para crear a los primarcas, lo que demuestra que no son 100% productos de la ciencia, sino que en gran parte son producto de la hechicería disforme. Algo que no es de extrañar, dadas las capacidades tan sobrehumanas que luego manifestarían los primarcas. Los dioses del caos, al descubrir las intenciones del emperador, se verían como las víctimas de un terrible engaño y decidirían, según sus palabras, recuperar lo que es suyo al dispersar a los primarcas por la galaxia. Algo que a la vez les serviría para frustrar los planes del emperador y tomar venganza por no cumplir su parte del trato. Algo interesante es que los dioses del caos más tarde se referirán a los primarcas como sus hijos y al emperador como un secuestrador, alguien que les engañó para llevarse a sus hijos y utilizarlos para sus propios propósitos. Pero es algo que jamás podremos confirmar, ya que sabemos que a los dioses del caos les encanta mentir. Una teoría que he oído y me parece bastante posible es que el emperador quizás les prometió a los dioses del caos el alma de toda la humanidad, o a lo mejor les prometió entregarles las almas de quienes murieran a lo largo de su cruzada, ya que bueno, él sabía que iba a morir mucha gente a lo largo de su gran cruzada, y aparte de humanos, morirían muchas razas alienígenas que serían totalmente extinguidas. Entonces, si todas estas almas fueran a parar a los dioses del caos, seguramente su poder incrementaría bastante. Entonces, a lo mejor sería un trato que los dioses del caos aceptarían gustosamente. Aunque de nuevo, el emperador no tendría ninguna intención de cumplir este trato, y los dioses del caos, al descubrir el engaño muchos miles de años después, le devolverían la jugada al esparcir sus hijos por la galaxia. Un gran y sonoro, que te den, emperador, eres un sucio mentiroso. Este imprevisto cambiaría los planes del emperador, pero no todo estaba perdido. Él sabía que sus hijos se encontraban vivos y solamente debía encontrarlos. Con las muestras de ADN restantes del proyecto Primarca, creó lo que se conocen como las semillas genéticas. Unos órganos que contienen los genes de los primarcas y la información necesaria para engendrar una nueva clase de superguerrero que serían la punta de la lanza en su cruzada espacial. Estos supersoldados serían otra muestra de su increíble ingenio. Al igual que los primarcas, aunque en menor medida, gozaban de fuerza, reflejos, resistencia e inteligencia sobrehumanas, llegando a medir 2 metros y medio y a pesar de 300 a 500 kilos, siendo capaces de levantar 1 o 2 toneladas sin mucho esfuerzo, y todo esto sin la ayuda de su servo armadura, que ya le haría pesar alrededor de 1 tonelada, además de empujar su fuerza, resistencia y velocidad de reacción aún más allá. Al igual que los primarcas, aunque de nuevo en menor medida, poseen varios órganos nuevos, como un segundo corazón para bombear sangre más rápido, aumentando reflejos y adrenalina, y un tercer pulmón con el que poder respirar tranquilamente aire tóxico o envenenado, además de ser prácticamente inmortales, pudiendo vivir también durante siglos o incluso pasando los miles de años de edad. Todo esto y un sinfín de mejoras a todos los niveles, tanto físicos como mentales y emocionales, ya que, como sus padres genéticos, no conocen el miedo ni son esclavos de emociones y necesidades básicas al haber sido literalmente retirado de su genética. Estos supersoldados modificados genéticamente serían toda una nueva especie de ser humano, hechos por y para la guerra, que serían conocidos como los Adeptus Astartes o Marines Espaciales. En total, se crearon 20 legiones, una por cada primarca, y los marines de cada legión heredarían algunos rasgos y atributos de sus primarcas, lo que les daría un toque más independiente a cada uno y crearía un vínculo indestructible entre ellos y sus padres genéticos. Con todas estas nuevas clases de superguerrero, es bastante fácil liarse con tanta superfuerza, superreflejos y capacidades sobrehumanas y acabar confundiendo uno por otro. Y aparte, muchos no pueden evitar hacerse la pregunta más obvia y simple de todas, ¿pero cuál es el más fuerte? Y así, a modo de guía, el primero en la jerarquía de poder, como no puede ser de otra manera, es el emperador, el padre genético de todos, quien tiene un poder que roza lo divino. Su creación más perfecta son los primarcas, quienes reflejan una porción del poder de su padre, y ninguna otra de sus creaciones llegaría a su increíble nivel. Si los primarcas eran los generales o supergenerales de sus ejércitos, sus mejores guerreros en cuanto a proeza física serían sus guardaespaldas, los Adeptus Custodes, que son los más ágiles y diestros con diferencia gracias a su refinado proceso de creación. Después de ellos están los Guerreros Trueno, seguidos por los Marines Espaciales, quienes a pesar de tener menos fuerza física que los Guerreros Trueno, son más equilibrados en todos los aspectos, tanto físicos como mentales, y también son más duraderos. Ya que, por si no lo había dicho antes, el proceso de creación de los Guerreros Trueno era algo acelerado e imperfecto, y como resultado engendraba unos individuos demasiado agresivos y violentos. Además, tarde o temprano, sus órganos internos serían plagados por tumores y cánceres que irían degenerando sus cuerpos por dentro hasta que cayeran fulminados. Cosa que no pasaba con los marines. Sus cuerpos eran, entre comillas, perfectos e inmunes a toda dolencia o enfermedad mortal, y como he dicho antes, podían vivir durante varios siglos. Con lo cual, a pesar de ser menos fuertes, son más fiables en todos los sentidos. Según esta jerarquía de poder, puede que muchos os preguntéis por qué el emperador no hizo directamente 20 legiones de Adeptus Custodes si eran los mejores entre sus guerreros modificados. Y la razón más lógica es que siempre es buena idea tener mejores guardaespaldas que soldados por si algún día tuvieras un problema, digamos. Y por otro lado, como he mencionado, su proceso de creación es más delicado y meticuloso. Según las palabras del propio emperador, cada uno de los 10.000 representa un trasfondo genético adquirido durante varias vidas. Cada uno es único, una obra de arte irrepetible. Y de hecho puede que los 4.000 años que pasó en Terra durante la larga noche los empleara creando sus 10.000 custodes, entre muchas otras cosas. En contraste, los maines podían ser producidos en masa en un proceso mucho más industrial, digamos, un proceso que el emperador había pulido tras su primer ensayo con los Guerreros Trueno. Y precisamente esa era su ventaja, la rapidez de su producción, que permitía crear grandes cantidades de guerreros en poco tiempo. Además, los maines, a pesar de ser los últimos en la jerarquía, serían más que suficiente para conquistar las estrellas. Aparte de sus muchas modificaciones a nivel corporal, contaban con servoarmadura de ceramita, un material altamente resistente y ligero que podía soportar tanto enormes fuerzas físicas como altas temperaturas, pudiendo absorber disparos de un tanque convencional como si nada. Y aparte de su armadura, sus armas Bolter serían suficientemente letales para eliminar prácticamente cualquier cosa. Básicamente, para quien no lo sepa, los Bolter son una especie de lanzacohetes automático que dispara unos proyectiles del calibre 75, que a su vez son propulsados por un motor en miniatura para impactar a gran velocidad en sus objetivos, y aparte de eso, tras penetrar, detonan su carga explosiva, resultando en una explosión dentro del objetivo deseado. Un arma que indudablemente causaría estragos a cualquier humano desafortunado que recibiera un disparo de Bolter. Huesos y carne volando por los aires tras la explosión, extremidades arrancadas de cuajo, agujeros enormes donde antes había un torso lleno de órganos, o una nube de polvo rojo y sesos donde antes había una cabeza. Sin embargo, usar un Bolter sobre un humano estándar sería de lo más desproporcional del mundo. Estas armas tan brutales estaban diseñadas para derrotar cualquier Xenos horrible que habitara la galaxia, y la verdad es que cumplen muy bien su objetivo, ya que poco hay por ahí fuera que pueda resistirse a un Bolter. Tras ser creadas y equipadas, las primeras legiones de marines espaciales se unieron también a las guerras de unificación junto a los custodes y a los guerreros trueno, aunque la mayoría de las campañas militares serían llevadas a cabo por estos últimos. Fueron los guerreros trueno quienes afrontaron la carga de los enfrentamientos y quienes ganaron la última victoria para el emperador sobre el monte Ararat contra la última nación-estado restante. Sin duda, las primeras creaciones del emperador eran formidables, pero no invencibles, pues habían sufrido muchas bajas durante la unificación, ya que los tecnobárbaros poseían algunas de las armas más devastadoras y letales de la Era Oscura, y la ferocidad de la batalla por el monte Ararat acabó con los últimos de los guerreros trueno, quienes ganaron, pero a coste de sus vidas, sacrificándose para unificar Terra, cuando el sargento Arik Taranis, el último de su especie, colocó la bandera del emperador sobre el monte Ararat, dando así fin a las guerras de unificación a finales del milenio 30. Esta es la versión oficial que cuenta el imperio de boca del propio emperador, pero la realidad era mucho más siniestra. Él sabía que los guerreros trueno eran unas creaciones demasiado crudas. Seres excesivamente brutales y agresivos, necesarios para pacificar las fuerzas de los tecnobárbaros de manera rápida, pero, para la siguiente fase de su plan, necesitaba otro tipo de guerreros que pudieran adaptarse a los tiempos de paz que vendrían después de doblegar la galaxia. Así que los guerreros trueno debían desaparecer. Pero no lo hicieron en el enfrentamiento por el monte Ararat. No, señor. Muchos sobrevivieron al encuentro para luego ser purgados por los Adeptus Custodes, liderados por su capitán general, Constantín Baldor, bajo las órdenes directas del mismo emperador. Esta traición y masacre de sus propios guerreros sería otro de los secretos más oscuros del emperador. Pues, si sus futuras generaciones de Astartes descubrieran que sus antecesores fueron descartados como una herramienta inútil tras haber agotado su utilidad, a lo mejor muchos comenzarían a preguntarse si a ellos no les pasaría lo mismo cuando llegara su hora, llegando a cuestionar sus juramentos de lealtad y haciendo estallar una gran guerra civil que pondría en peligro todos los planes del emperador. Por lo tanto, la purga de los guerreros trueno solo podía ser llevada a cabo por los súbditos más fieles al emperador, los únicos que jamás revelarían el secreto a nadie por muy terrible que fuera. Un testimonio más de la férrea lealtad de los custodes hacia su creador. Pero por lo visto, el propio Arik Taranis y un grupo de guerreros trueno pudieron escapar a la masacre y esconderse durante siglos. Pero a efectos prácticos no sería una amenaza para los planes del emperador, y si comenzaran a causar problemas o a irse de la lengua, no sería demasiado fácil localizarles y silenciarles de una vez por todas. Con Terra unificada, estaba completo el primer paso y se había asentado los fundamentos de un nuevo orden, el Imperio de la Humanidad. Un imperio basado en un credo denominado la Verdad Imperial, concebido por el propio emperador. Una ideología que defendía la verdad universal de que la magia, los milagros, los ángeles, los demonios y los dioses no existen. La superstición y la creencia religiosa tan solo eran ilusiones primitivas para explicar nuestra existencia, y que la única verdad es la verdad empírica y demostrable de la ciencia. El emperador había visto durante su larga vida las incontables guerras y prejuicios que trae consigo la religión. De hecho, si nos creemos eso de que hizo de Jesús y de Buda, lo sabría de primera mano y quizás sería el responsable en parte de las desgracias que trajo. A pesar de ello, concluyó que la religión era un cáncer que había plagado a la humanidad durante demasiado tiempo y ya estaba harto. Y por ello, en su nuevo imperio, la religión organizada estaba terminantemente prohibida bajo severo castigo. Una idea que chocaría con muchos, quienes al ver su figura tan impresionante, cubierto de una armadura dorada impecable y rodeado de un majestuoso aura de luz psíquica dorada, le llamarían Dios y tratarían de adorarle, una conducta que el emperador castigaría también con fuerza, manteniendo que él no era ningún dios y jamás debería ser venerado como tal. Él era simplemente un humano más, un humano extremadamente poderoso sin duda, pero al fin y al cabo, un humano. Un humano con sus emociones, sus pensamientos, sus dudas y sus inquietudes. Y sus poderes, por muy divinos que parecieran, podían ser explicados a través de la ciencia perfectamente. Él canaliza la disformidad con su mente como cualquier otro psíquico, solo que está a un nivel inalcanzable para todos los demás. Bajo estos principios, el emperador había eliminado cualquier resquicio de religión sobre Terra durante sus guerras de unificación, reemplazándola con su verdad imperial. Una verdad que, como muchos ya sabéis, era una gran mentira. Los dioses del caos y los demonios son muy pero que muy reales, pero esta mentira sería indispensable para alcanzar sus goles. Tampoco sería muy inteligente revelar la verdad sobre los poderes ruinosos a la población, ya que, como se suele decir, el poder corrompe y el poder absoluto, como el que ofrece el caos, corrompe absolutamente. Y puede que os parezca exagerado eliminar todas las religiones independientemente de sus creencias o su sistema de valores, pero por muy pacifista que sea una religión, corre un altísimo peligro. Pues los dioses del caos son especialistas en suplantar la identidad de otras deidades y recibir la adoración de sus fieles sin que estos sospechen, y poco a poco irlos tentando e incitando con susurros para moldear su religión y convertirlo en algo más de su gusto, digamos. Y lo que antes era ofrecer alimentos al dios de la cosecha para que trajera lluvia y creciera el cultivo, ahora se ha convertido en sacrificio humano simplemente porque los dioses exigen sangre. Así que sí. Toda religión corría un altísimo peligro. Pero el emperador no nos mentiría solo para protegernos. Él pensaba que si eliminaba la religión en toda la galaxia, negaría a los dioses la energía que reciben a través de ella, matándolos de hambre poco a poco y menguando sus poderes hasta que por fin desaparecieran o estuvieran tan debilitados como para darles el golpe de gracia personalmente con su gran poder psíquico. Y si para acabar con el caos nos tiene que mentir y engañar un poco, y es algo que puede funcionar, yo, mira, vivo perfectamente bien sin conocer la existencia de los demonios y los dioses del caos. Por mí que me mienta, que me deje en la completa ignorancia. Y luego ya, cuando los haya derrotado, podrá decir, sí, es cierto, os tuve que mentir acerca de la existencia de los dioses, porque si os llego a contar la verdad os habríais portado muy mal, y en realidad no me apetecía mucho que los dioses del caos consumieran las almas de toda la especie. Así que de nada por salvaros eternamente. Y yo estaría ahí el primero para agradecerle todo su trabajo. Pero bueno, eso es porque yo soy fiel al emperador a muerte. Estoy seguro que a muchos no les sentiría nada bien esta mentira si fueran conscientes de ella, porque desde cierta perspectiva podría decirse que el emperador, aparte de mentiroso, era un gran hipócrita. Decía que los dioses no existían cuando él mismo había pactado con ellos y tomado de su poder, y ahora negaba su existencia con vehemencia como si temiera que otros bebieran también de su fuente y pudieran llegar a rivalizarle. Algo que también es una posibilidad, pero en definitiva, la verdad imperial, o la mentira imperial, si queréis llamarla así, era a la vez el escudo con el que el emperador nos protegía del caos y la espada con la que vencer a los dioses oscuros de una vez por todas. Con Terra por fin unificada y los guerreros Trueno fuera de la ecuación, el emperador sin perder tiempo comenzó a mandar flotas a los sistemas más cercanos para ir expandiendo su imperio, dando comienzo a una nueva era conocida como la Gran Cruzada, que empezó oficialmente a finales del milenio 30, unos pocos años tras la victoria sobre el monte Ararat, en la que el emperador viajaría por la galaxia reunificando los mundos humanos aislados y asentando el nuevo orden imperial. Pero antes de lanzarse por completo a las estrellas, necesitaba llevar a cabo los muchos preparativos que requiere establecer un imperio galáctico duradero, empezando por reorganizar la estructura política de Terra y liberar el resto del sistema a través de su campaña solar. La Luna ya había sido reclamada durante las últimas fases de la Guerra de Unificación y cayó en nada menos que 6 horas bajo el asedio conjunto de la 7ª, 13ª y 16ª Legión de Astartes, y estos últimos se ganaron el nombre Lobos Lunares por sus proezas durante el enfrentamiento. Por lo visto, en la Luna había permanecido un culto de geneticistas con conocimientos sobre la ingeniería genética y, más importantemente, enormes instalaciones que permitieron al emperador producir cantidades más grandes de Astartes a un ritmo mucho más alto. Con Luna y Terra bajo su poder, el emperador puso su mirada sobre Marte, el planeta rojo, antigua madre de los mundos forja de la Federación de Planetas. Marte había sufrido una suerte completamente diferente a la de Terra durante la era de los conflictos, y su historia es digna de su propio vídeo independiente que tendré que hacer en el futuro en algún momento, como tantos otros, pero de momento espero que os sirva este pequeño resumen. Antes de la vieja noche, Marte era un ejemplo de la avanzada sociedad en la que vivían los humanos. Era el centro de su producción y su capital tecnológica, pero a la vez era un mundo bello con atmósfera y biosfera restauradas gracias a la tecnología de terraformación. Pero, al igual que pasó con tantos otros planetas humanos, Marte también quedó totalmente devastada cuando estalló la guerra contra los Hombres de Hierro. Si las inteligencias artificiales hostiles no habían acabado con ellos, para colmo las energías de la disformidad mutaron a los psíquicos de la población, creando horribles mutantes psíquicos que destruyeron la civilización una vez más. Y parece que estos mutantes eran del tipo más descerebrado, pues destruyeron los sistemas de mantenimiento de la atmósfera y el planeta volvió a su estado rojo, irradiado y hostil que tan bien conocemos. Ante semejante dilema, los miembros de la sociedad marciana que habían sobrevivido a esta ridículamente desproporcional serie de catastróficas desdichas, se refugiaron en los muchos túneles y cuevas subterráneas de Marte para huir de la dichosa radiación y los mutantes, y así lograr sobrevivir durante miles de años, aunque más que sobrevivir, mejor dicho, malvivir, pues no estaban tan a salvo de la radiación como pensaban, y para no morir de radiación, comenzaron a sustituir partes de sus cuerpos débiles de carne y hueso por resistente y duradero metal, porque de todas formas, ¿quién quiere unos pulmones biológicos que a la mínima presencia de gases hostiles te causan la muerte cuando puedes tener un pulmón completamente mecánico que puede filtrar cualquier gas nocivo, que no envejecerá con la edad y no sufrirá ninguna enfermedad. La respuesta para los marcianos estaba clara y comenzaron a sustituir varios de sus órganos por dispositivos artificiales, creando fusiones entre humanos y máquinas que podíamos entender como cyborgs, pero no son unos cyborgs al uso. Esta bizarra transformación aparentemente tuvo lugar por la necesidad de sobrevivir a la radiación, pero también tuvo que ver la influencia de una entidad aparentemente benevolente que les guió durante su exilio a través de sueños en los que les mostraba visiones de tecnologías y máquinas que les eran necesarias. Los marcianos, en vez de sospechar de estos sueños tan misteriosos, comenzaron a adorar la misteriosa entidad que les guiaba, otorgándola el nombre el Dios Máquina o el Omnisaya. Esta nueva religión sería conocido como el culto Mechanicum, una ideología que en esencia mantiene que el dios máquina es una entidad omnipotente y omnisciente, la fuerza motora de la que brota toda vida y conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento, la tecnología y las máquinas son vistas como manifestaciones directas de la voluntad del dios máquina y son consideradas objetos sagrados. En resumen, tras la larga noche, los marcianos se habían convertido en una sociedad de empollones cyborgs superreligiosos, conocidos como los tecnosacerdotes de Marte, a los que les gusta más el conocimiento que a un tonto una piruleta. Tras su transformación durante miles de años de exilio en las oscuras cavernas de Marte, salieron a reconquistar la superficie y a recuperar las tecnologías que pudieran, entre las más preciadas, obviamente, las famosas máquinas PCE, pues cada una que recuperaban les permitía desbloquear tecnologías perdidas y continuar su eterna búsqueda de conocimiento. Por lo tanto, si ya consideraban las máquinas estándar como objetos sagrados, las máquinas PCE eran sus más preciadas reliquias, cálices sagrados creados por el propio Omnisaya que contenían la suma total del conocimiento de todo el universo. Vamos, que básicamente una máquina PCE para un tecnosacerdote es lo equivalente a un kebab con bien de salsa picante a las 6 de la mañana para un borracho que se ha pegado toda la noche de juerga, y a la más mínima sugerencia de una máquina PCE nueva, comienzan a babear y a frotarse las manos pensando en los exquisitos secretos que tendrá guardados. Aunque esta curiosa transformación a lo mejor no sería tan casual como aparenta, pues si recordáis bien, había algo más escondido en las profundidades de Marte. El fragmento del dragón del vacío que el emperador había encerrado ahí desde el milenio 1 en un complejo subterráneo conocido como el laberinto Noctis, y puede que lo hubiera hecho sabiendo perfectamente los efectos que tendría, pues el dragón del vacío, según el lore, era un catán con control sobrenatural sobre todas las máquinas. ¿Recordáis las visiones que recibían los marcianos de su querido Omnisaya durante su exilio subterráneo? Pues en realidad era la influencia de una entidad mucho más siniestra y ancestral, los ingredientes perfectos para crear una sociedad de adoradores de la tecnología. Pero también puede que el emperador lo encerrara ahí sin saber las consecuencias, aunque teniendo en cuenta su gran poder premonitorio, digamos que es altamente sospechoso. Ignorantes de las maquinaciones del emperador, los tecnosacerdotes recuperaron el control de Marte antes incluso de que el emperador se mostrara en Terra y fundara su imperio. El Mechanicum incluso había comenzado a mandar naves a los demás mundos Forja aislados para traerles la luz del Omnisaya, pues seguramente los mundos hermanos de Marte habrían sufrido destinos semejantes durante la larga noche y ahora necesitaban su ayuda. Cosa que sería cierto en algunos casos, pero muchos mundos Forja habían sobrevivido sin problemas, y digamos que fliparon bastante cuando vieron que la estimada población de Marte ahora eran unos cyborgs fanáticos religiosos que venían pregonando sus creencias y recuperando los mundos Forja por las buenas o por las malas, y así el Mechanicum fue creando su pequeño imperio antes incluso que el imperio de la humanidad. A principios del milenio 29, los tecnosacerdotes vieron que Terra estaba cambiando. Ya no era una mota de polvo donde solo había bárbaros revolcándose entre la arena, sino que había aparecido un personajito muy galán que decía ser el salvador y maestro de la humanidad. Un individuo de gran poder y sabiduría que promulgaba el uso de la ciencia, la razón y la lógica. Y a muchos marcianos todo esto les sonaba de maravilla, y algunos incluso comenzaron a sugerir que quizás este nuevo líder dorado en realidad era el dios máquina que tanto anhelaban, haciendo referencia a una profecía que predecía la llegada de su dios en un lugar específico en Marte y que su llegada sería anunciada bajo el retorno de la lluvia. algo que no había pasado desde antes de la vieja noche. Y, oh sorpresa, el emperador apareció en Marte en el lugar indicado y daba la casualidad de que apareció bajo un manto de lluvia. Una impresionante y calculada aparición por parte del emperador, quien conocía la profecía de antemano y supo aprovecharla al máximo para ganarse al Mechanicum desde el primer contacto. Pero lejos de confirmar las locas proclamaciones de los presentes que decían «¡Milagro! ¡Es el dios máquina en persona! ¡No me lo puedo creer!», el emperador intentó calmarlos diciendo «Tranquilos, tranquilos, no soy vuestro mesías, solo soy un humano muy poderoso y he venido aquí para ser vuestro amigo». «¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Que esta máquina está irremediablemente dañada y que ninguno de vosotros puede repararla? Ah, sí, dadme un segundo. Máquina, cúrate». Y pasó lo imposible. La máquina comenzó a autorrepararse a sí misma y empezara a funcionar perfectamente como si hubiera escuchado la orden del emperador. Vamos, que el emperador negaba ser su dios con una mano mientras que hacía milagros con la otra. Un pequeño truco muy eficaz que nos demuestra que el emperador era muchas cosas, pero no era muy original, porque se parece bastante a todo eso de «levántate y anda» que hizo Jesús, o bueno, el disfrazado, hizo con Lázaro hace tantos años. Y seguramente contaba con que el Mechanicum no se había leído la Biblia, porque si no corría el riesgo de que ataran cabos y le mandaran a él y a su voz sexy a tomar por saco, por hacerse pasar por su dios e intentar manipularlos con su teatralidad. Pero parece que la nueva sociedad de Marte no era tan culta como para percatarse de su numerito, porque una gran parte de los tecnosacerdotes se comieron la actuación del emperador con palomitas. Y desde su punto de vista, era indiscutible que la profecía se había cumplido y que su dios acababa de descender de los cielos para guiarlos hacia la iluminación. Tras su espectacular llegada a Marte, el emperador firmó un tratado de paz con el líder del Mechanicum, el fabricador general Kelvor Hall. Un acuerdo llamado el Tratado de Olympus, que estipulaba más o menos lo siguiente. El Mechanicum prometía darle al emperador todo lo que necesitara para sus conquistas. A cambio, el imperio ayudaría a Marte a reencontrar los mundos Forja perdidos, permitiendo que Marte los reclamara para sí y ejerciera su soberanía sobre ellos de manera totalmente independiente. Además, para ayudarles en sus esfuerzos, el emperador fue tan generoso de regalarles unas cuantas máquinas PCE y un puñado de navegantes que tenía guardados bajo su manga. Algo que sería de gran utilidad para el Mechanicum, quienes no podían viajar muy lejos porque aún no tenían navegantes propios. Además, el emperador fue aún más generoso con ellos, permitió que conservaran su religión intacta, un privilegio completamente excepcional y único, pues el emperador no sería tan misericordioso con ninguna otra sociedad que encontrara. Sabemos que él era muy pero que muy estricto con respecto a la creencia religiosa. La verdad imperial debía ser impartida de una forma u otra, pero no para los tecnosacerdotes del Mechanicum. Ellos eran caballito blanco. Esto se debe a que, bueno, el emperador sabía que no era una religión que adoraba al caos. De hecho, como acabamos de ver, puede que él la hubiera planeado desde el principio al haber encerrado al dragón del vacío en Marte. Y por lo tanto, no era una amenaza en este sentido. El emperador también sabía que subyugar a los tecnosacerdotes en este momento era un gran esfuerzo innecesario y una pérdida de recursos y vidas humanas que le supondrían un gran retraso en sus planes que simplemente no podía permitirse. Además, el conocimiento tecnológico y la alta especialización del Mechanicum serían esenciales para expandir su imperio, por no hablar de su alta capacidad de producción de máquinas de guerra, naves espaciales y legiones de titanes. A pesar de permitirles conservar su religión intacta, el Mechanicum no tendría tanta suerte con las demás leyes imperiales. Porque el emperador, además de su abolición religiosa, también había prohibido cualquier forma de inteligencia artificial independiente bajo pena capital para que no se repitieran los errores del pasado. La revuelta cibernética había demostrado que era una tecnología demasiado arriesgada y desde entonces cualquier nuevo intento de producir inteligencia artificial resultaba en la máquina volviéndose contra sus creadores en una furia asesina en cuestión de instantes. Y por ello, las siglas IA nunca más se referirían a inteligencia artificial, sino a su nuevo y apropiado nombre, Inteligencia Abominable. un nuevo término con el que los tecnosacerdotes estaban muy de acuerdo, y a pesar de que esta censura les doliera, porque muchos consideraban que todo conocimiento era sagrado y merecía ser sujeto de estudio, al fin y al cabo cedieron, ya que ellos mismos también habían sufrido su azote y eran muy conscientes de los peligros que traía la investigación de este tipo de tecnologías y las rechazaban desde lo más profundo de su ser. Sin inteligencias artificiales, desde luego ambos bandos estaban evitando un gran riesgo, pero seguían necesitando máquinas que hicieran todo por ellos, pero que no pudieran pensar por sí mismas. Y el Mechanicum había encontrado una solución que funcionaba a la perfección: el servidor. Un humano, normalmente un clon o un criminal, al que se le practica una lobotomía y se le instalan elementos mecánicos, además de hardware, software y un nuevo componente denominado wetware, una fusión entre materia biológica y componentes informáticos que anula la voluntad del individuo, reduciéndolo a un autómata sin personalidad que obedecerá las órdenes de su programación sin rechistar. Así, el Mechanicum creó servidores para cualquier tarea, ya fuera el combate, procesar mares de datos como un ordenador o literalmente hacer de pluma automática. Gracias a los servidores, el Mechanicum y el Imperio podían confiar de nuevo en sus máquinas, si es que pueden llamarse así, sin miedo a que se volvieran contra ellos, y así tendrían otra cosa más que hacer con criminales aparte de matarlos o encerrarles de por vida. Una solución mucho más práctica. ¿Por qué desperdiciar un perfectamente válido saco de carne y huesos cuando puedes convertirlo en tu esclavo mecánico personal? Un destino cruel, pero muy pragmático a fin de cuentas, y que salía muy barato. Tras firmar el Tratado de Alianza con Marte, el emperador apuntó en secreto un adepto del Mechanicum como guardián de la prisión del dragón, donde permanecería bajo los montes Urales, protegiendo la terrible verdad tras los mitos del Omnisaya. Otro terrible secreto que, de nuevo, si saliera a la luz, podría provocar toda una guerra civil entre los dos bandos y arruinar el sueño del emperador. A la par que trataba con Marte, el emperador también fue ganando control de los demás mundos vecinos a través de su campaña solar, en la que fue liberando asentamientos humanos en planetas y lunas del sistema que habían sido víctimas del acecho de piratas, mutantes, renegados y crueles senos. Y estos últimos incluso habían construido un planeta artificial desde el que reinaban terror, llamado el planeta Setna, una mini estrella de la muerte senos o algo parecido, pero las legiones de Astartes del emperador eliminaron toda amenaza de manera exhaustiva, derrotando a los piratas, mutantes y renegados y dejando el planeta Setna completamente inerte, flotando a la deriva hasta salir completamente del sistema y del radar imperial. Y así la cuna de la humanidad volvió a ser un lugar seguro y el imperio tenía su cuartel general desde el que ir expandiéndose. Pero antes de emprender su gran cruzada, el emperador tenía aún más asuntos pendientes que solucionar mientras asentaba su control sobre el sistema solar. Y es que fundar un imperio galáctico fuerte y duradero requiere mucha preparación y muchos pequeños pasos tediosos que dar. Para empezar, debía asegurarse de que el gobierno en Terra se mantuviera firme y no surgieran tramas para derrocar el orden imperial. Para ello, delegó el poder en su ausencia a un personaje conocido como Malcador el Sigilita, un humano de miles de años de edad que, a pesar de vestir la humilde toga de un administrador terrano y parecer un anciano endeble que solo se mantiene en pie gracias a su bastón, poseía un gran poder psíquico segundo solo al poder del emperador y había estado a su lado desde sus primeros pasos en las guerras de unificación, e incluso se rumorea que fue él quien le sugirió que tomara el título de emperador. Muchos de los seguidores perpetuos del emperador habían rechazado su plan al conocer todas sus implicaciones y la mano de hierro con la que pretendía gobernar. Incluso vimos cómo Erda, la más cercana de sus compañeras, le traicionó cegada por los poderes ruinosos. Por lo tanto, el emperador no podía fiarse de nadie, con la excepción de Malcador. Él era el único que de verdad compartía su visión y entendía la necesidad de sus acciones, y en consecuencia sería su nuevo confidente, la única persona en la que de verdad podía confiar. Aparte de poseer un gran poder psíquico, era increíblemente sabio en muchos aspectos, aconsejando al emperador en los temas más importantes y delicados, además de ser un maestro de la retórica, los juegos políticos, el espionaje, la guerra de información y la propaganda. Habilidades que le serían de gran ayuda a la hora de consolidar e implementar la verdad imperial. Además, la organización de los Sigilitas, por lo visto, era una misteriosa organización que se dedicaba a la preservación de historia antigua. una organización de la cual Malcador era el último, y en consecuencia podemos asumir que además de sus capacidades retóricas, políticas y filosóficas, tenía un extenso conocimiento de la historia humana. Por lo tanto, Malcador era un excelente candidato y fue nombrado como regente de Terra, siendo el segundo en la jerarquía imperial, incluso por encima de los primarcas, representando la voluntad del emperador cuando estuviera ausente. Y la verdad que el cargo le iba como anillo al dedo, pues si había algo que Malcador sabía hacer bien, era la administración, y siguiendo los preceptos del emperador, ayudó a fundar gran parte del cuerpo político del Estado Imperial, dirigiendo su propio ejército de burócratas desde el Palacio de Terra, con el que fue construyendo la estructura interna del imperio, a la par que gestionaba la recogida de impuestos de los planetas conquistados en la Gran Cruzada. Otra pieza clave que el emperador necesitaba para su imperio era asegurar una manera de viajar entre las estrellas. Tenía muchas naves y unos cuantos navegantes bajo su manga, pero tras el nacimiento de la cuarta diosa del caos y la aparente calma tras la vieja noche, las olas del gran océano se habían vuelto un lugar peligroso incluso para los navegantes, quienes podían realizar pequeños saltos a ciegas, pero hacer viajes largos era prácticamente un suicidio. Sin embargo, el emperador tenía una solución perfecta: el Astronomicón, una megaestructura psíquica que le permitía focalizar su tremendo poder, creando así un enorme faro de luz en la disformidad desde Terra. Una marca inmutable, dorada y brillante que hace de baliza y sistema de orientación en un océano en eterno cambio para que los navegantes puedan cruzar la disformidad sin perder su rumbo. Tanto brilla la luz del Astronomicón en la disformidad que abarca supuestamente 70 de los 100.000 años luz que mide la Vía Láctea, y su luz puede verse desde los bordes más lejanos de la galaxia, permitiendo a los navegantes usar esta marca como referente por muy lejos que viajaran. Y de nuevo, una señal del gran poder que posee el emperador es que es capaz de hacer funcionar el Astronomicón con su poder psíquico, incluso estando en la otra punta de la galaxia. Así que mientras él siguiera activo y con vida, también lo estaría el Astronomicón, asegurando así una efectiva manera de viajar para su imperio, en principio indefinidamente. Lo último que el emperador necesitaba antes de marchar era un sistema de comunicación fiable a través de las enormes distancias interestelares. No le valía la comunicación tradicional, pues tardaba miles de años en cruzar el espacio, y si el mensaje fuera urgente, no habría manera de comunicarse eficazmente entre planetas y su imperio pronto perdería la cohesión. Pero una vez más, nuestro querido líder dorado tenía la respuesta para todo y creó la figura de los astrópatas, una nueva clase de psíquico que podía enviar y recibir mensajes a través de la disformidad. Aunque este nuevo método de comunicación no sería instantáneo, podían tardar semanas, meses o años en llegar, pero lo importante es que llegarían mucho más rápido que a través de tecnología convencional. Al ser psíquicos, el emperador sabía que eran susceptibles de ser poseídos por demonios, por lo que ideó un proceso a través del cual estarían vinculados a él, imprimiendo su marca psíquica sobre ellos en un proceso increíblemente doloroso que les protegería más contra depredadores disformes, pero en consecuencia les dejaría ciegos. Un pequeño precio que pagar para estar a salvo de los demonios, a la vez que un sacrificio necesario para asegurar la estabilidad del imperio. Cabe mencionar que este método de comunicación tampoco es perfecto. No se trata de mandar una carta con palabras ni nada parecido, sino que los astrópatas poseen un lenguaje psíquico altamente codificado en el que se envían imágenes y símbolos imbuidos con unas emociones u otras y atados a unos significados ambiguos que podían interpretarse según su contexto y su relación con los demás símbolos e imágenes presentes en la transmisión. Y de ahí que no sea perfecto, pues por su ambigüedad podían ser interpretados de una manera u otra, pero en definitiva era el método más rápido y eficaz que el emperador pudo imaginar, y la verdad es que funcionaba bastante bien. Y además, su alta codificación evitaría que otras civilizaciones pudieran interceptar y descodificar los mensajes del imperio. Con el Astronomicón construido, el gobierno de Terra asegurado gracias a Malcador, el sistema solar bajo su control, su sistema de comunicación preparado a través de los astrópatas y los medios proporcionados por su alianza con el Mechanicum, por fin comenzó la Gran Cruzada propiamente dicha, en la que el emperador partió del sistema solar al frente de 20 legiones de Astartes, con 100.000 marines en cada una, billones de soldados pertenecientes al ejército imperial y varias fuerzas de apoyo del Mechanicum repartidas a lo largo de miles de flotas denominadas flotas expedicionarias que irían reunificando los mundos humanos y extendiendo las fronteras del imperio hasta abarcar toda la galaxia. Estas flotas expedicionarias eran la unidad militar estándar durante la Gran Cruzada y podían variar mucho en cuanto al contenido de sus fuerzas. Unas estaban lideradas por legiones de Astartes, otras por el ejército imperial, otras por el Mechanicum y muchas otras eran una combinación de todas las anteriores. Con este enorme poder militar, el emperador partió del sistema solar para reunificar los planetas perdidos de la humanidad y recuperar a sus hijos perdidos. Los primarcas durante este tiempo habían crecido en sus respectivos mundos natales hasta alcanzar la madurez, y para cuando el emperador los encontró, la gran mayoría habían asentado su dominio sobre su planeta, estableciendo un nuevo orden y mejorando las condiciones de vida sobre su mundo. Cada uno tuvo un encuentro diferente con el emperador que nos habla mucho de las características de cada primarca y cómo fueron influenciados por las culturas de sus mundos natales. El primero en ser encontrado fue Horus Lupercal en un mundo no muy lejos del sistema solar, conocido como Cazonia. El imperio celebró con júbilo esta reunión entre el emperador y el primero de sus hijos perdidos. Horus fue llevado a Terra, donde se llevó a cabo una gran celebración digna de la ocasión, tras la cual el emperador y Malcador le instruyeron sobre los planes del imperio, le pusieron al frente de su propia flota expedicionaria y le dieron el mando de la 16ª legión de Adeptus Astartes, conocidos como los Lobos Lunares. Y al igual que el emperador se reunió con su hijo Horus, los Lobos Lunares se reunieron orgullosamente con su padre genético. Horus disfrutó de un privilegio único entre sus hermanos, ya que al ser el primero en ser encontrado, pudo disfrutar de un periodo de tiempo a solas con el emperador, conquistando la galaxia mano a mano como padre e hijo. Unos 20 años pasaron de esta manera, en la que Horus y el emperador desarrollaron su relación y llegaron a ser muy cercanos. Tras el descubrimiento de Horus, poco a poco el emperador se fue reuniendo con sus demás hijos y los fue colocando al frente de sus legiones de Astartes para desempeñar la función para la que habían sido creados. El segundo en ser encontrado fue Liman Rus, primarca de la Legión de los Lobos Espaciales, seguido de Sanguinius, de los Ángeles Sangrientos, Ferrus Manus, de las Manos de Hierro, Vulcan, de las Salamandras, Rogal Dorn, de los Puños Imperiales, Fulgrim, de los Hijos del Emperador, Robut Gilliman de los Ultramarines, Magnus el Rojo de los Mil Hijos, Perturabo de los Guerreros de Hierro, Jakatai Khan de las Cicatrices Blancas, Lionel Johnson de los Ángeles Oscuros, Lorgar de los Portadores de la Palabra, Angron de los Devoradores de Mundos, Mortarion de la Guardia de la Muerte, Corvus Corax de la Guardia del Cuervo, Conrad Kers de los Amos de la Noche y por último Alpharius de la Legión Alpha y su hermano gemelo Omegon. Estos últimos eran la única excepción entre los hijos del emperador, pues eran dos primarcas en uno, un alma compartida en dos cuerpos, un pequeño secreto del emperador que guardaban incluso de sus hermanos. Y la verdad es que este proceso de cómo el emperador conoció a sus hijos es muy interesante y nos proporciona todo tipo de encuentros legendarios. En algunas ocasiones, el emperador descendió al planeta disfrazado bajo el manto de un humano normal gracias a sus poderes psíquicos, mostrándose como un humilde forastero, tal y como hizo con Vulcan y Rus, con quien se enfrentó cara a cara en competiciones para demostrar su valía sobre el otro, y en última instancia serían derrotados honorablemente por el emperador, y sobre su victoria, este mostraría su verdadero aspecto y se ganaría la lealtad de sus hijos, quienes al instante le reconocían como su verdadero padre y llenos de orgullo y determinación, le jurarían lealtad para siempre. Otros no quedarían tan convencidos e intentaron resistirse a sus ofertas, pero de una manera u otra acabaron cediendo y asumiendo su rol en la Gran Cruzada. Los encuentros fueron muy distintos, aunque la escena que más se repetía era que el emperador, al descubrir sus mundos natales, veía que sus hijos habían ascendido en la escala social, tomando control del planeta sobre el que cayeron sus cápsulas hasta convertirse en líderes de su pueblo. Los más prodigiosos consiguieron construir sociedades bastante avanzadas antes de la llegada del emperador, como por ejemplo Rogal Dorn o Ferrus Manus, pero el que más había progresado en este aspecto era sin duda Robut Gilliman, quien ya tenía un mini imperio espacial de 500 mundos conocido como Ultramar, que contaba con un alto nivel tecnológico además de un muy buen nivel de vida. Y poco después de que las flotas del emperador llegaran al sistema, Gilliman en persona se aproximó con su mini flota de naves para encontrarse con él y, tras reconocerle como su verdadero padre, le juró lealtad y fue puesto al mando de su legión, y los 500 mundos de Ultramar se unieron con júbilo al Imperio de la Humanidad. Un ejemplo que demuestra el gran éxito del proyecto Primarca a pesar de la intervención de los dioses del caos. Sin embargo, en este proceso de reunirse con sus hijos, el emperador vería que su proyecto en realidad no había salido tal y como esperaba. Algunos primarcas presentaban características y habilidades que el emperador no había previsto, y en los casos más extremos, parece que dos de sus hijos le salieron muy, pero que muy mal. Si habéis contado bien, habréis notado que no he nombrado 21 primarcas, sino 19. Y eso es porque los primarcas de la segunda y onceava legiones fueron exterminados por el emperador y los demás primarcas. Toda la documentación relacionada con ellos fue completamente borrada de los anales de la historia imperial y no se podía hablar de ellos de ninguna forma bajo pena de muerte. Ni siquiera los propios primarcas podían hablar de sus hermanos perdidos. En consecuencia, se sabe muy poco de estos dos hijos del emperador, aparte de sus apodos, el Perdido y el Purgado. No sabemos exactamente qué les pasó, ni por qué razones exactas fueron purgados, pero hay unas cuantas teorías. Una sugiere que el experimento del emperador no había salido del todo bien y había causado terribles imperfecciones en los genes de uno o ambos primarcas, que transformaría a su supuesto hijo en un monstruo horripilante, y el emperador decidió ejecutarlo por piedad. Otra idea sugiere que al menos uno de los dos fue corrompido por el caos antes de reunirse con su padre, o quizás fue corrompido de alguna otra forma por algún extraño artefacto alienígena, o quizás alguna tecnología de la Era Oscura. Sea como fuere, podríamos decir que al menos uno de los dos fue exterminado debido a su mote El Purgado, mientras que el otro nunca sería encontrado o quizás rechazó la oferta del emperador para seguir con su humilde vida en su mundo natal, y de ahí el mote de El Perdido. En cualquier caso, lo único que sabemos a ciencia cierta es que ambos fueron completamente eliminados de la historia imperial y que al menos uno de los dos fue ejecutado en un gran enfrentamiento en el que participaron varias legiones. Para esconder esta terrible verdad, se creó toda una tapadera frente al resto del imperio. La versión oficial decía que las legiones se habían encontrado un terrible dominio de senos altamente peligrosos llamados los Cerábados Ragdanos. Una civilización supuestamente tan potente como para requerir el trabajo conjunto de 4 legiones de Astartes, los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales, la Guardia de la Muerte y la Legión Alfa. Y aún así, se saldó con altas bajas para el bando imperial. En el caso de los Ángeles Oscuros, por ejemplo, perderían 50.000 legionarios, la mitad de su fuerza militar, y en consecuencia quedarían bastante malheridos después de este supuesto enfrentamiento contra Senos. Y a lo mejor la razón por la que pudieron resistirse tanto al imperio es que habían convertido a uno de los primarcas perdidos a su causa. Algo que explicaría mucho, pero tan solo es una especulación más. Una de las cosas que levantan sospechas sobre este senicidio es que después de producirse, algunas legiones como los ultramarines crecieron mucho en número, como si hubieran absorbido de alguna manera los legionarios de los primarcas perdidos. Pero lo que más llama la atención es que tras los senicidios de Ragdan, Liman Rus sería conocido bajo el título El Verdugo del Emperador, y muchos insinuaban que fue él quien dio muerte al menos a uno de los primarcas perdidos. Tras este pequeño bache en la reunión familiar, el emperador se reunió con los primarcas restantes y, con todos sus hijos por fin encontrados y puestos al mando de sus legiones de marines espaciales correspondientes, el imperio fue conquistando la galaxia a velocidad récord y la Gran Cruzada avanzó sin que ningún poder pudiera hacerles frente. El objetivo principal de la cruzada era alcanzar un estado denominado cumplimiento imperial en cuantos más mundos posibles. Este cumplimiento era la consolidación del imperio sobre un nuevo planeta en el que ya no había amenazas presentes y cuya población había aceptado el nuevo orden imperial de una forma u otra. Al descubrir un planeta nuevo, las flotas expedicionarias les designaban un número correspondiente a la flota que lo encontró en el orden que fue encontrado. Por ejemplo, si la 20ª flota se encontraba el planeta número 17, el planeta sería llamado 2017 hasta que se encontrara otro nombre y sería analizado por la flota expedicionaria, quienes mandarían un informe a Terra de su encuentro y determinarían cómo operar frente al planeta dependiendo de las circunstancias. Algunas gozarían del increíble privilegio de ser visitadas por el emperador en persona, cuya sola presencia, una vez más, era suficiente para convencer a muchos de unirse a su causa. Cada mundo reclamado era una joya más en la gran corona del emperador y, en el mejor de los casos, al recibir noticias de Terra y la propaganda del Salvador de la Humanidad, las colonias humanas se unirían al imperio, ansiosas de reunirse una vez más con sus lejanos parientes. Pero al igual que había pasado en Terra, otros mundos habían sido presas de regímenes muy crueles y ahora eran reacios a entrar de nuevo bajo el reinado de un líder diferente, por muy dorado y luminoso que fuera. Otros mundos habían caído bajo la superstición religiosa u otras ideologías que les harían rechazar la verdad imperial que promulgaba el imperio, y aquí entraban en acción unos personajes conocidos como los iteradores. Los iteradores eran expertos en retórica, filosofía y ciencias políticas, figuras clave para convencer a estas sociedades a través de su gran elocuencia, para poco a poco irlas introduciendo a la luz de la verdad imperial y hacerles entender que los dioses y los milagros no eran más que supersticiones antiguas que ya no eran necesarias. Este proyecto de los iteradores era creación de Malcador el Sigilita, una estrategia para asegurar que las colonias habían aprendido bien la lección y no se desviaran de la norma. Además, los iteradores acompañaban a las flotas expedicionarias para actuar como una especie de tutores que, de nuevo, mantenían el credo de la verdad imperial, aconsejando y guiando a todos los miembros de las flotas, desde el soldado más raso hasta los nobles marines espaciales o los gloriosos primarcas. Una vez alcanzado el cumplimiento imperial, ya fuera a través de los esfuerzos de los iteradores o porque ya no quedaba nadie con vida que rechazara al imperio, cada planeta sería asignado un gobernador que supervisara el crecimiento de la colonia y asegurara su transición al imperio. Y si se habían portado bien, las sociedades podrían mantener sus estructuras de gobierno a cambio de un impuesto, garantizando su independencia siempre y cuando fuera dentro de las normas que establece la verdad imperial, pudiendo así gozar de relativa libertad dentro del nuevo orden. Así el imperio fue levantando la cortina, descubriendo los distintos tipos de mundos que habían surgido tras la larga noche. Muchos mundos habían logrado mantener algún tipo de civilización, ya fuera una tiranía cruel o un estado democrático y liberal, mientras que otros habían sufrido regresiones graves y ahora serían elevados una vez más a un avanzado nivel tecnológico. Si fuera necesario, todo el planeta sería terraformado y esculpido por el Mechanicum hasta convertirse en el tipo de mundo deseado. Sus bosques y campos serían sustituidos sistemáticamente por estructuras frías de metal, industria y altos edificios, y sus recursos serían extraídos para alimentar el inexorable avance de la Gran Cruzada. Aún así, no todas las colonias pudieron ser convencidas de unirse al imperio, y como sabéis, al emperador no le gustaba que le llevaran la contraria, y sus legiones los aplastarían hasta que aceptaran sus condiciones o no quedara nadie con vida. Sería una pena ejercer la guerra sobre su propia gente y sería considerado todo un fracaso por parte del imperio. El emperador prefería evitar el derramamiento de sangre de los suyos siempre y cuando se pudiera, ya que simplemente desde un punto de vista pragmático era mucho más eficaz y deseable llegar a un acuerdo. Pero si se viera obligado a destruir sus civilizaciones para incluir sus poblaciones en el imperio, no dudaría ni un segundo, y si le habían tocado demasiado las narices en su resistencia, serían esclavizados o castigados de alguna manera para que aprendieran la lección. Y aunque fuera por las buenas, no todo el mundo podía formar parte del imperio así como así. El emperador tenía unos estándares muy estrictos, y resulta que el imperio no era la utopía que pintaba su propaganda. Desde luego, era una sociedad bastante progresista que promulgaba la racionalidad y el pensamiento científico. Incluso se asignaron grupos de artesanos, historiadores y artistas que se unieron a las flotas expedicionarias para que pudieran gozar de la época más legendaria de la historia y hallar la inspiración creando todo tipo de obras maestras que asegurarían el legado de la cruzada. Obras maestras que sin duda serían perfectas para la propaganda imperial, además de ser la señal de la progresista sociedad que el emperador pretendía crear. Tenía muchos guerreros y su imperio tenía un enorme componente militar y autoritario, desde luego. Pero por el otro lado, contaba con un grupo de artistas liberales muy bohemios, sentados en primera fila con toda clase de lujos para que fueran testigos de sus campañas y pudieran atisbar la necesidad de sus acciones. Algo que le daba un aspecto muy tolerante, transparente y liberal. Sin embargo, el imperio tenía otra cara mucho más radical, digamos. Tenía una política de tolerancia cero hacia muchas cosas, entre ellas los mutantes, los psíquicos no regulados, los xenos, la inteligencia artificial y, sobre todo, la creencia religiosa. Y esto hace que muchos pinten al imperio como un régimen increíblemente xenófobo, cruel y extremista. Hay quien diría que el emperador, por mucho que decía ser el salvador, en realidad era otro tirano más, un dictador cruel y autoritario que no vacilaba a la hora de exterminar a todo el que rechazara su misión. Y, a ver, sí, el emperador y su imperio cometieron genocidio contra los mismos humanos que decían estar salvando, prohibiendo sus creencias e imponiendo un nuevo orden implacable, pero como hemos visto antes, esto se debe a la imperiosa necesidad de proteger a la humanidad del caos. También exterminó varias razas de xenos solo por ser alienígenas, o como decía el emperador, porque gobernar las estrellas es un derecho de nacimiento de la humanidad y solo de la humanidad. Los xenos son unos horribles villanos que nos traicionaron y se aprovecharon de nosotros durante nuestro capítulo más oscuro, y el imperio no tolerará sus depredaciones ni un segundo más. Un clásico lavado de cerebro que convierte a la población imperial en supremacistas humanos, colocando a los xenos como el foco del odio colectivo. Y de ahí que mucha gente en la comunidad se refiera al emperador como Hitler del espacio, o se diga que el imperio son unos putos nazis o unos fascistas espaciales. Y bueno, a ver, a mí me encanta hacer chistes de muerte al xenos como el que más, creo que eso ya lo habéis visto. Pero si queremos rascar un poco más allá de la superficie y no quedarnos con el meme, podremos ver que toda esta crueldad aparentemente injustificada, en realidad está basada en la imperiosa necesidad de sobrevivir como especie. Y aquí, como dijo Jack el Destripador, tenemos que ir por partes. Empecemos por los mutantes, humanos cuyos genes mutaron durante la larga noche por los efectos de la disformidad. En el peor de los casos, se habían convertido en horribles monstruos, parodias de la figura humana, y si se permitía su existencia, inevitablemente se corría el riesgo de contaminar el resto de los genes, ya que si se mezclaran con más humanos, sus genes enfermizos se esparcirían por la especie, causando todo tipo de estragos a nuestro código genético, y posiblemente acabando con toda la especie humana tal y como la conocemos. Así que por muy cruel que suene, sí, se debe matar al mutante, pero no a todos. El imperio tenía un estándar de humanidad, un criterio que estipula lo que se considera humano y lo que no. Básicamente, mientras siga teniendo dos brazos, dos piernas, se mueva como un humano, hable como un humano y parezca un humano, enhorabuena, sigue siendo humano. Pero si por ejemplo tiene tres piernas, tentáculos en el ombligo, un esfínter en el sobaco y un nuevo apetito por sesos humanos, lo siento, pero esa mierda no es humana. Si la mutación fuera estable y no distara demasiado del estándar, la población mutante sería admitida en el imperio bajo el nombre pseudohumanos, y serían aceptados y llevados a la luz de la verdad imperial como cualquier otra sociedad. Los ejemplos más clásicos de los primeros pseudohumanos aceptados por el imperio son los ogretes, tipos grandes y musculosos pero no muy inteligentes, haciéndolos parecer una especie de ogro humano, de ahí su nombre ogrete. Otros pseudohumanos curiosos que se descubrieron durante esta época son los squats, más bajos y resistentes que los humanos estándar, básicamente enanos pero en el espacio. Los squats incluso tenían su propia civilización espacial con tecnología PCE avanzada que sobrevivió a la larga noche, algo que llamó mucho la atención de los imperiales que se los encontraron por primera vez y tras algunas negociaciones se unieron también al imperio. Los psíquicos no regulados, pues bueno, creo que los eventos de la larga noche ya nos han enseñado a todos por qué una sola persona con poderes psíquicos sin regular es lo equivalente a una bomba de relojería andante capaz de cargarse a todo un planeta repleto de millones. Así que el imperio los arrestaría ahí donde los encontrara, sin excepciones de quienes fueran o de sus estatus sociales. Y serían llevados de vuelta a Terra en las infames naves negras para poder ser procesados. Si podían controlar sus poderes, serían tutelados por el imperio hasta maestrarlos y convertirse en psíquicos sancionados, sirviendo al imperio como astrópatas, psíquicos de batalla u otras clases de psíquico dependiendo de sus habilidades. Pero aquellos que no pudieran controlar su poder o fueran demasiado inestables serían sacrificados por la amenaza que suponen para la humanidad. Ya hemos hablado de por qué la inteligencia artificial y la creencia religiosa son extremadamente peligrosas y por qué el emperador las prohibió, pero ¿por qué matar indiscriminadamente a cualquier cosa que no sea humana? ¿Por qué no buscar alianzas con razas que fueran más razonables y pacíficas? Sí, es cierto que había muchos senos horribles que habían esclavizado a la humanidad durante la vieja noche, pero también se dio el caso contrario, humanos esclavizando a senos esclavizando a otros senos y el clásico humanos esclavizando a otros humanos. Pero tras la xenofobia y la ideología supremacista de que gobernar las estrellas es un derecho de nacimiento de la humanidad y de nadie más, la verdad es que el emperador no podía controlar y proteger las demás razas alienígenas del caos como hacía con la humanidad, y no podía arriesgarse a que cayeran bajo su influencia e hicieran alguna tontería como, no sé, por ejemplo, crear un nuevo dios del caos, ya sabéis, la caída de los Eldari y todo eso. Aparte de la posibilidad de ser corrompidos por los poderes ruinosos, el emperador sabía que todo ser vivo con uso de razón estaba ligado en mayor o menor medida a la disformidad, y que los dioses del caos se alimentan de la energía psíquica que emana de sus emociones. Por lo tanto, cuanto más alienígena vivo y coleando, más grande será el sustento de los dioses del caos, y tampoco es como si pudiera presentarse a los senos como su salvador y convencerles de su causa como hacía con su especie, así que optó por cargárselos a todos. Una solución muy drástica, pero de nuevo, necesaria y desde luego muy efectiva. Cuantos más senos matara, el alimento de los dioses iría menguando. Otra estrategia crucial para debilitarlos, que junto con su abolición religiosa, tenía bastantes posibilidades de acabar con ellos de una vez por todas. Entonces, desde fuera, el emperador desde luego tenía una imagen de un tirano de lo más cruel, un psicópata arrogante y manipulador, pero no podía permitirse el lujo de compartir todas las razones y necesidades que había tras sus acciones y la ideología extremista de su régimen. La necesidad de erradicar mutantes o controlar la población psíquica eran cosas lógicas que podían explicarse sin demasiados rodeos, pero el verdadero motivo tras su cruzada contra la religión o sus purgas de senos, que viene siendo proteger a la humanidad del caos, no podía contárselo a nadie. El mero hecho de conocer la existencia del caos es suficiente para corromper al corazón más puro, y por ello no podía compartir sus verdaderos motivos ni siquiera con sus propios hijos. Solo Malcador el Sigilita, su único confidente y la única persona que el emperador podía llamar amigo, conocía toda la verdad. Y a la vez que hacía de regente de Terra, Malcador también llevaba a cabo muchas operaciones encubiertas para asegurar que nadie descubriera los secretos del emperador y combatir el caos desde las sombras. Es de asumir que algunos de los perpetuos que desertaron los planes del emperador también conocían sus planes y la verdad sobre el caos, pero a escala global, la población imperial estaba bajo un clásico lavado de cerebro, mejor conocido como la verdad imperial. Sí, era bastante cruel mentir, manipular y masacrar a su propia especie para cumplir sus objetivos, pero si quería acabar con el caos de una vez por todas, tampoco parece que tenía muchas más opciones. Es trágico, pero necesario, y también un buen ejemplo de lo que pasa cuando pones un objetivo por encima de todos los demás. Tienes tu propia idea de bien supremo, y todo lo que hagas para alcanzarlo es justificado porque el resultado final es tan bueno que, en definitiva, todo habrá merecido la pena. En otras palabras, el fin justifica los medios. Una ideología que en principio no suena muy bien, pero si el fin es salvarnos a todos de una vez por todas del caos, yo, como he confesado antes, estoy con el emperador. Así que, como ya sabemos los motivos tras las crueles acciones del emperador y las mentiras tras su verdad imperial, dejemos al lado el porqué y centrémonos en cómo el emperador y sus hijos conquistaron las estrellas cometiendo glorioso genocidio y purgando senos hasta llevarlos a la extinción por toda la galaxia en su gran cruzada, que es lo que de verdad nos interesa a todos. Así que, como diría un buen entusiasta de la causa imperial con el cerebro recién lavado, repetid conmigo: ¡muerte al mutante! ¡Muerte al senos! ¡Por el emperador y por Terra! Los primarcas y sus legiones de Astartes lideraban la carga, y si estos eran la punta, el ejército imperial y las fuerzas del Mechanicus eran el asta de la gran lanza del emperador, que aplastaba cualquier poder que osara resistirse, y así las fronteras del Imperio de la Humanidad crecieron exponencialmente por toda la galaxia. Las flotas expedicionarias iban informando de sus hallazgos en su exploración espacial, ya fueran mundos humanos, curiosidades espaciales o razas de senos. Si eran mundos humanos que aceptaban la verdad imperial, genial, y si no lo hacían por las buenas, lo harían por las malas y serían aplastados bajo la bota del Imperio hasta aceptarla. Los encuentros más frustrantes y distendidos eran las sociedades que mostraban interés en unirse al Imperio, pero que estaban alejadas ideológicamente, y ahí entrarían en juego los iteradores para lavar el cerebro, iluminar a la población en las enseñanzas del Emperador. Y si alguien todavía insistiera, preguntándose cómo podía el Imperio saber que estaba en lo cierto, cómo podía el Emperador demostrar la no existencia de los dioses, la magia y los milagros, la respuesta oficial del Imperio, de boca del propio Emperador, es que él tiene razón porque sabe que tiene razón. Una falacia astronómica que le hace quedar como el ser más arrogante de la galaxia. Algo que de nuevo tiene mucha verdad, pero carece de los matices que hemos visto anteriormente. Pero los senos eran otra historia. Ellos debían ser purgados sí o sí. El Imperio avanzaba bajo el lema «No dejes al senos con vida», llevando a cientos de razas alienígenas a la extinción durante la Gran Cruzada, limpiando sistema tras sistema de presencia senos, dejando sus mundos vacíos y preparados para el asentamiento humano. Y el Emperador estaba en lo cierto en muchos casos. Muchas razas de senos habían esclavizado y torturado horriblemente a la humanidad, y las poblaciones que liberaban de su tiranía celebraban gozosas de ser libres de influencia alienígena de una vez por todas. Pero muchas civilizaciones alienígenas que eran completamente inofensivas también serían totalmente exterminadas. Si los senos demostraran ser demasiado fuertes como para ser derrotados solo por el ejército imperial y el Mechanicus, tendrían que entrar en acción la élite de las fuerzas del Emperador, los Primarcas y sus legiones de Astartes. Fueron los guerreros modificados del Emperador quienes lideraron la carga contra los senos más letales que se resistían a las fuerzas convencionales. Los orcos habían crecido como la mala hierba, y los enfrentamientos contra ellos fueron muy frecuentes, purgando miles de mundos de su presencia, y a pesar de ello, lograron sobrevivir a la Gran Cruzada hasta llegar al milenio 40. Parece que, como suelen decir, mala hierba nunca muere. Pero había muchas otras especies misteriosas y horripilantes de senos que fueron totalmente erradicadas por los Primarcas y sus legiones, como por ejemplo los Nephilim, quienes se alimentaban de la adoración y esclavizaban humanos para que les adoraran como sus dioses. Los Rangdang, que ya he mencionado anteriormente, que eran una raza muy avanzada, con tecnologías y magias oscuras, además de ser muy agresiva, que contaba con un vasto dominio sobre el norte y el este galáctico. O los Lear, una raza con cuerpo de serpiente y cuatro brazos, que adoraba a la diosa del caos, la Nesh. Empezáis a ver por qué tenían que ser exterminados, ¿no? Los Eldar Oscuros o Drukhari, los que habían sobrevivido a la caída de su imperio pero seguían con ganas de fiesta, quizás son el mejor ejemplo de los senos que se habían portado muy mal con nosotros, torturando y esclavizando miles de humanos para su deleite, y ahora el imperio venía a saldar las cuentas. Y la verdad es que a los imperiales les confundía mucho todas las diferentes variantes de Drukhari, Eldari de mundo astronave o Exodita, y decidieron que todos eran lo mismo, unos sádicos empedernidos que se habían aprovechado de los pobres e indefensos humanos y debían ser exterminados igualmente. Pero gracias a su naturaleza escurridiza y a poder moverse rápidamente por la telaraña, fueron de los pocos senos que sobrevivieron a las purgas de la Gran Cruzada, y al igual que los orcos, todavía siguen activos en el milenio 40. Por muy avanzadas y letales que fueran las múltiples razas de senos, los Primarcas y sus marines podían con cualquier cosa que la galaxia pudiera echarles encima. Y si por casualidad había un mundo enemigo que parecía resistirse incluso ante ellos, como solución final, se destruiría con armamento exterminatus y dejaría de ser un problema para siempre. Si el mundo no podía ser del Imperio, cosa que no solía pasar, no sería de nadie. Como habéis sido muy pacientes durante todo el vídeo, creo que ahora os merecéis unas cuantas anécdotas del Emperador y sus hijos exterminando senos a diestra y siniestra. Y un vídeo de la Gran Cruzada no estaría completo sin mencionar el vaciado de Gorro. Gorro era un mundo artificial orco ubicado en la cuenca de Telón, construido con varias capas de chatarra sobre chatarra, basura y escombros, gobernado por unos poderosos mecánicos orcos quienes trabajaban incesantemente en sus talleres bajo la superficie. Estos orcos parecían ser más grandes y robustos que los orcos estándar, pues, tras la larga noche, muchos orcos habían gozado de una época de saqueos contundentes, desvalijando sistemas y civilizaciones caídas, formando grandes imperios orcos de los escombros de otros. Los orcos de Gorro, aparte de ser más grandes y feroces, contaban con muchos implantes proporcionados por los mecánicos, y además habían desarrollado una tecnología plasma que causó mucho daño a las fuerzas imperiales durante su avance por la cuenca. Sí, eso es, orcos con tecnología plasma avanzada. Desde luego estos orcos estaban hechos de otra madera. Horus Lupercal y sus lobos lunares habían sido encomendados la tarea de combatir los orcos de Gorro, y tras llegar al sistema, su flota, liderada por su buque insignia, el Espíritu Vengativo, comenzó una gran batalla espacial contra las naves y defensas orbitales de Gorro. Parecía que Horus había encontrado un rival digno, pues sus fuerzas estaban a punto de ser superadas por los orcos, hasta que de repente se abrió una grieta en la realidad, y de la disformidad aparecieron 1000 naves de batalla lideradas por el Imperator Somnium, el buque insignia del mismo emperador, quien había venido para liderar la batalla personalmente. El emperador se sumó a las fuerzas de Horus y juntos destruyeron las defensas espaciales de Gorro, dejando su órbita libre para asaltar la superficie y exterminar la amenaza orca. Sin perder inercia, a la par que descendieron miles de cápsulas de desembarco para asaltar la superficie, el emperador se teleportó al corazón del mundo chatarra, junto con su guardia de custodes, Horus, y la élite de su legión, los exterminadores Jasterien. Este era el tipo de líder que era el emperador. No es alguien que observa la batalla desde la seguridad de su nave, sino que se teletransporta directamente a las fauces de la bestia para dar muerte a sus enemigos en persona. Tras aparecer, Horus se percató del fuerte olor a sudor, aceite y hierro fundido que por un momento le recordaron a las subcolmenas de Cazonia, hasta que los gritos de miles de orcos le hicieron volver al presente. ¡A ellos!, rugió el emperador, y el aire se llenó de golpe con salvas concentradas de Volter que arremetieron con fuerza contra los orcos. Y de repente, el emperador estaba entre sus filas. Se movía entre los orcos más rápido que un relámpago, existiendo durante un instante en un lugar para repartir muerte, desapareciendo antes incluso de que los orcos fueran conscientes de haber sido masacrados. Su espada de energía era un centello azul que se movía a una velocidad apenas perceptible, incluso para Horus. Los cuerpos arruinados de los orcos salían despedidos tras entrar en contacto con su espada, como el tronco de un árbol podrido ante un cañonazo de artillería. Pero su espada llameante no era su única arma. Su garra dorada ardía con fuego blanco que se extendía convirtiendo a los senos que tocara en cenizas. Manos invisibles asfixiaban a los orcos a su alrededor, y los proyectiles que buscaban alcanzarle se convertían en humo al entrar en su aura psíquica. Horus había luchado espalda contra espalda con su padre durante varios años, pero no podía evitar quedar sobrecogido en cada ocasión. Su padre era la guerra perfeccionada, un espectáculo sublime del que no podía quitar la mirada. Y es que el emperador estaba tan por encima de los primarcas como los primarcas lo estaban de un humano normal. Sin embargo, Horus no se quedó atrás. Luchó con toda su habilidad, inspirado por el despliegue de su padre, intentando mantener el ritmo a través de la marea verde. Pero la lucha no era nada fácil. Varios custodes habían caído frente a los orcos de Gorro, y las bajas de los lobos lunares también fueron altas. En una ocasión, el líder de sus exterminadores y primer capitán de su legión, Abaddon, parecía estar a punto de caer a manos de un gran orco, hasta que apareció el emperador en un flashazo de luz dorada y partió al orco en 4 pedazos en un instante. Tras salvar al capitán de su hijo, se inclinó con calma para recoger la cabeza de su presa y volvió a cargar contra la masa de orcos, espada llameante en una mano, cabeza decapitada de orco en la otra. Y si creéis que eso ha sido épico, aún queda lo mejor. De pronto se abrió un socavón enorme en el suelo que se tragó por completo al emperador, quien cayó al vacío. Al verlo, Horus se lanzó directamente tras su padre, seguido por los custodes y los lobos lunares, quienes no dudaron un segundo en seguir a su maestro hasta el fondo de cualquier abismo. Al aterrizar, vieron que se encontraban en el mismo corazón de Gorro, donde trabajaban los mecánicos y estaba la concentración de orcos más toscos. Allí abajo, Horus vio a su padre luchando contra una docena de orcos del tamaño de un primarca, y uno, gigantesco, que le doblaba en tamaño y anchura. Un auténtico monstruo blindado, con 6 brazos mecánicos repletos de armas letales atornillados a su columna y un enorme casco del que brotaban colmillos elefantinos, en el que brillaban unos ojos con una inteligencia tan despiadada que dejó a Horus sin aliento. No había visto un orco semejante en toda su vida. Este era el temido cacique de Gorro, que luchaba contra el emperador con toda su furia y parecía estar empujándola hasta el límite de sus habilidades. En un golpe de suerte, un puño mecánico del cacique orco desarmó al emperador y, aprovechando su debilidad, lo levantó con su brazo, ahorcándole con todas sus fuerzas. ¡Padre!, gritó Horus, abriéndose paso entre los orcos desesperadamente para salvar al emperador, y en un esfuerzo heroico logró arrancar uno de los brazos de la bestia. Esto era justo la oportunidad que el emperador necesitaba. Recogió su espada y clavó su punta en el vientre del cacique hasta atravesar su nuca. Pero el emperador no paró ahí. Tiró de su hoja con fuerza hacia arriba y Horus comenzó a notar una colosal acumulación de energía psíquica y comenzó a ver una luz manar del emperador. Un poder que Horus no había visto nunca esgrimir a su padre. Su energía recorrió su espada, inundando al piel verde con luz asesina. Era una fuerza todopoderosa, tododevoradora. El poder sobre la vida y la muerte que convertía la carne física en ceniza y lo que las fes antiguas podrían haber llamado alma, ardía hasta dejar de existir por completo. El cacique detonó en una explosión dorada y del núcleo de su muerte brotaron rayos mortales que trazaron arcos de orco a orco que cazaron a todos los de la especie del señor de Gorro, calcinando todo resquicio de carne alienígena, cesando su existencia. No podía quedar nada de lo que sufriera tal destino. Aquella era la muerte más definitiva que se podía sufrir. Cuerpo y almas consumidas, dejando nada más que cenizas y polvo mecidas por el viento. Horus sabía que su padre negaba ser un dios con vehemencia, pero su poder sin duda era lo más parecido a lo divino que había contemplado en su vida. Horus se arrodilló estupefacto ante la majestuosa imagen de su padre, quien parecía trascender el plano mortal, rodeado de fuego psíquico y creciendo en tamaño hasta brillar con la luz de una estrella, dominando el campo de batalla como un gigante divino, dorado y redentor. Con el último orco borrado de la faz de la existencia, el núcleo de Gorro comenzó a desestabilizarse y Horus se temía lo peor. ¿Es así como acaba todo?, se preguntó. No, contestó el emperador. No acaba aquí. Y antes de la explosión, el emperador abrió un portal a la disformidad, arrojando el núcleo del mundo en su interior para que detonara sin peligro. Y con este último acto épico, el emperador y Horus volvieron a sus naves, dejando el mundo chatarra hecho añicos. He puesto muchos ejemplos del poder del emperador en otras ocasiones, pero creo que no hay nada mejor que el vaciado de Gorro para representar su majestuosidad fielmente. Y para aquellos que penséis que el emperador estaba a punto de morir a manos de un cacique orco, os lanzo una teoría personal. Puede que el emperador se hubiera dejado apresar precisamente para comprobar cómo reaccionaría Horus. Una manera de poner a su hijo a prueba, digamos. Un pequeño juego psicológico del emperador para ver si su hijo de verdad le era leal. No estoy diciendo que tuviera motivos para sospechar de Horus, pero si tenía en su manga este poder psíquico tan devastador, capaz de aniquilar el alma de su oponente, ¿en realidad corría peligro de muerte? Yo personalmente no lo creo, y tampoco creo que un sucio orco, por muy grande y feroz que sea y muchos brazos mecánicos que tenga, pueda doblegar así al maestro de la humanidad. Pero bueno, ya os he confesado mi especial inclinación hacia el emperador. Y puede que tú, después de esta escena tan épica, también hayas encontrado tu propia debilidad por nuestro querido gigante dorado. Otras anécdotas muy interesantes de los hallazgos del Imperio al redescubrir la galaxia tras la larga noche es que habían surgido muchas civilizaciones humanas avanzadas que igualaban e incluso superaban al nivel tecnológico del Imperio al haber podido preservar sus máquinas PCE y tener algunas que el Imperio no tenía. Las civilizaciones humanas avanzadas más destacables eran los Diasporex, los Interes y la tecnocracia Auretiana, quienes vivían en sociedades avanzadas, liberales y progresistas a las que parecía irles muy bien sin la ayuda de sus lejanos parientes de Terra. Pero ya sabéis que la postura del Imperio era o estás conmigo o estás en mi contra, y aunque es cierto que algunas tenían incluso sus propias servoarmaduras y tecnologías más avanzadas que el Imperio, los Marines del Emperador demostraron una vez más su brutal eficacia y al final, por un motivo u otro, como poseer valiosa tecnología PCE o lidiar con Xenos, fueron derrotados y anexados al Imperio. El ejemplo más trágico quizás fue el destino de la civilización de los Diasporex. Una civilización compuesta por humanos y Xenos que parecían coexistir en paz y armonía, llevando vidas de nómadas espaciales a bordo de enormes naves que migraban de un punto a otro. Parece que la era de los conflictos les había enseñado que permanecer sobre un planeta durante una tormenta disforme no era una muy buena idea, y habían logrado sobrevivir y prosperar a bordo de sus naves, y los Diasporex estaban viviendo felices y comiendo perdices, vagando por el espacio sin hacer daño a nadie. Hasta que fueron encontrados por la Legión de los Manos de Hierro y su primarca Ferrus Manus. Las Manos de Hierro, al ver esta civilización híbrida, inevitablemente tuvieron que pensar: ¡ah! ¡Humanos viviendo con Xenos! ¡Qué asco! Pero en vez de matarlos a todos, ofrecieron a los humanos de los Diasporex unirse al Imperio, pero sus compatriotas Xenos debían ser totalmente exterminados. Unas condiciones que no gustaron mucho a los Diasporex. Los Xenos eran sus amigos y no habían hecho daño a nadie, así que intentaron huir del Imperio y lo estaban a punto de conseguir, pues eran muy buenos navegantes del vacío estelar y podían escapar incluso de las Manos de Hierro. Y cuando parecía que había esperanza para los Diasporex, apareció el mejor amigo de Ferrus, Fulgrim y los Hijos del Emperador. Y se dieron cuenta de que los Diasporex tenían unos puntos de repuesto donde debían parar repetidamente para repostar, y por fin pudieron atraparlos y asaltar sus naves, abordándolos con legionarios y exterminando tanto humanos como Xenos por igual. Les habían dado la oportunidad de unirse, pero la habían rechazado en favor de unos sucios Xenos, y ahora debían pagar las consecuencias. Un trágico destino de la destrucción de una civilización completamente inofensiva que no presentaba ninguna amenaza al Imperio. En palabras del último comandante alienígena antes de ser ejecutado por el capitán Solomon Demeter, solo queríamos que nos dejaran vivir en paz. Ante lo que Solomon contestó: ja ja ja, muere puto seno de mierda XD, y le metió un volterazo en toda la cabeza. Por lo tanto, como he mencionado antes, el Imperio, a pesar de pregonar la necesidad de exterminar a los Xenos por la amenaza que suponen, cosa que es verdad en muchos casos, llevó a la extinción a muchas otras razas inofensivas que, como los Diasporex, solo querían que les dejaran en paz. Se puede decir mucho del Imperio, pero nadie puede decir que no es exhaustivo en cuanto a purgas de Xenos. ¿Cómo? ¿He oído que queréis más ejemplos de marines espaciales y primarcas purgando Xenos? Pues muy bien, allá vamos. Este pequeño relato tiene lugar sobre el mundo designado 1546, también conocido como Karatan, donde aparentemente había una sociedad humana viviendo codo con codo con un puñado de Eldar y Exoditas. Algo que seguramente causaría repulsión a los imperiales, pero al ser un puñado de Xenos, no serían un problema, ¿no? Pocos sabían que los humanos de Karatan se resistirían y que la flora y la fauna de su mundo también se volvería en su contra. Tan grande fue su resistencia que tuvieron que intervenir varios regimientos del ejército imperial, los titanes de la Legio Ignis, además de dos primarcas y sus legiones, a saber, Conrad Kers y los Amos de la Noche, y Vulcan y sus salamandras. Fue en esta campaña cuando Vulcan se dio cuenta de lo retorcido que era su hermano Kers, quien había torturado a una ciudad entera de humanos, desollándolos vivos y retransmitiendo sus gritos de sufrimiento por todo el planeta para aterrorizar al resto de la población hasta que las demás ciudades se rindieran sin ofrecer resistencia. ¿Macabro? Sí. ¿Cruel? Desde luego. ¿Despiadado? También. Kers desde luego era de los hijos más crueles e inmisericordes del Emperador, pero así luchaban los Amos de la Noche y su método era eficaz. Torturar vilmente a unos pocos, digamos a un cuarto de la población, creando todo un espectáculo de ello para engendrar el miedo e intimidar a la mayoría restante para que se rindieran sin tener que derramar una gota más de sangre. Y la verdad es que les solía funcionar bastante bien, pero Vulcan no podía tolerarlo. Él empatizaba con los humanos devastados por la guerra de su hermano y quizás era el primarca que más muestra empatía hacia los humanos estándar en este sentido. Pero volvamos a lo que nos concierne, los Xenos. Aparentemente, durante la campaña descubrieron que los Eldari estaban controlando mentalmente a la población humana y finalmente consiguieron localizar al grupo de brujos Eldari y darles muerte. En el enfrentamiento, Vulcan personalmente ejecutó a unos cuantos, pero uno de ellos sobrevivió al fogonazo inicial. Una pequeña niña Eldari que al ver a su familia y conocidos esparcidos por el suelo, se arrodilló y levantó sus muñecas ante Vulcan en un gesto de sumisión. Fue justo en ese momento cuando Vulcan vio a unos cuantos amos de la noche que estaban persiguiendo a un grupo de humanos del planeta y entre el fuego cruzado había sido alcanzada Serif, su rememoradora personal a la que estimaba mucho. Y a todo esto no tengo ni la más ligera idea de por qué se la permitió a una civil bajar al campo de batalla cuando aún había enemigos, pero bueno, el caso es que Vulcan entró en una ira incontrolable que virtió sobre la niña Eldari, incinerándola viva con el lanzallamas de su muñeca. Algo que luego confesaría pesaba sobre su conciencia, pero el caso es que Vulcan no dejó de apretar el gatillo hasta que los gritos de la niña Eldari se mezclaron con el burbujeo de su carne y su cuerpo quedó reducido a una mancha de sangre y restos de huesos calcinados. Por mucho que se diga que Vulcan era el más humano de entre sus hermanos, y aunque le pesara sobre la conciencia, la realidad es que había quemado viva a una niña Eldari indefensa. Y bueno, puede que algunos penséis, bah, ¿qué más da? Es un Xenos igualmente. Pero en realidad no hay tantísima diferencia entre el aspecto de un humano y un Eldar, y lo que quería ilustrar con esta pequeña anécdota es que incluso el más humano y empático de los hijos del emperador tenía las manos manchadas de sangre y había cometido actos verdaderamente salvajes. Espero que este pequeño capítulo de un primarca quemando viva a una cría Xenos haya saciado de momento vuestra sed de sangre. La Gran Cruzada cada vez estaba más cerca de llegar a su final, con cada vez más sectores de la galaxia siendo reclamados para la humanidad. La victoria más grande y épica de estos tiempos fue la campaña de Ulanor, en la que las fuerzas del emperador lucharon contra un enorme imperio orco liderado por el infame caudillo Urralk, que tenía su capital en un mundo designado 6317 o comúnmente llamado Ulanor. Tan grande era el imperio orco que el mismísimo emperador lideró la campaña militar junto con la ayuda de 9 legiones de marines espaciales y sus primarcas, además de varias legiones de titanes y millones de soldados del ejército imperial. Un nivel de fuerzas nunca antes visto en la Gran Cruzada. 9 primarcas reunidos en un mismo esfuerzo militar. Cuando alcanzaron la victoria, el emperador ordenó que se edificara un vasto escenario para celebrar con un glorioso desfile tan épico que sería recordado siempre en los anales de la historia imperial. El Mechanicus aplanó miles de kilómetros cuadrados para que desfilaran los millones de soldados, las legiones de marines espaciales y los colosos titanes. En el centro se construyó una gran torre para que los primarcas se dirigieran a los ejércitos y por último, el mismísimo emperador cerró la celebración con un discurso de victoria. Sin duda una escena digna de ver, 9 primarcas reunidos en una misma ocasión bajo la asombrosa presencia del emperador. Una situación tan gloriosa como épica que marcó el cenit de la Gran Cruzada. Sin embargo, el emperador entristeció a muchos con sus noticias, pues en su discurso de victoria anunció su retirada oficial de la Gran Cruzada. Se veía forzado a volver a Terra y continuar con sus trabajos, y ya no podría liderar a sus ejércitos al frente de la cruzada. Además, la galaxia estaba casi conquistada, las amenazas más grandes ya habían sido derrotadas y su presencia ya no sería necesaria. Pero no todo su mensaje era triste, pues apuntó un nuevo líder que les guiara hacia el final de la Gran Cruzada en su lugar. Y así, ante el asombro de todos, nombró al primarca Horus Lupercal como señor de la guerra del Imperio, otorgándole completa autoridad sobre las campañas militares y la gestión de las flotas expedicionarias. Las masas celebraron con júbilo este nombramiento y aclamaron al señor de la guerra, aceptando su nuevo título, ansiosos de que les guiara hacia la victoria final. El ascenso de Horus causó mucha polémica y mucha discusión a lo largo y ancho del imperio. Ni siquiera los primarcas podían mostrarse del todo neutrales ante semejante decisión. ¿Recordáis todo eso de que los hijos del emperador estaban por encima de las emociones? Pues parece que no todas. Es cierto que el miedo, el pánico o el deseo sexual habían sido totalmente retirados de su genética, Pero cosas como el orgullo, la esperanza, la alegría, la tristeza, la ira, las dudas o la envidia, todo eso lo podían sentir perfectamente, ya que al fin y al cabo son humanos. Y si la emoción de un humano normal ya puede llegar a ser intensa, imaginaos las emociones que puede llegar a sentir un semidios de estas proporciones. Ni siquiera Horus pudo evitar ser afectado por esta nueva decisión. Ahora tendría que ser él el líder al que todos mirarán y sobre el que recaería toda la responsabilidad del proyecto del emperador. Además, Horus sabía que no todos sus hermanos aceptarían gustosos esta decisión de su padre, y la verdad es que es una muy buena pregunta. ¿Por qué el emperador eligió a Horus en vez de otro primarca? Todos sabían que los dos gozaban de una relación especial, pero el emperador nunca quiso favorecer a uno de sus hijos por encima de otro. A pesar de ello, se notaba su especial inclinación hacia Horus, y muchos se referían a él como el primero entre iguales, de alguna manera privilegiando su posición, pero sin rebajar la de los demás primarcas. En definitiva, el emperador eligió a Horus porque era un buen ejemplo de lo que pretendía que fueran los primarcas, la cúspide de la humanidad en todos los sentidos. Horus era un hacha de la guerra y la estrategia, experto en una especie de asalto bautizado Punta de Lanza, en la que sus fuerzas más élite llevarían a cabo un asalto relámpago sobre el líder de las fuerzas enemigas para ejecutarlo lo antes posible, cortando así la cabeza de la serpiente y dejando a su enemigo sin liderazgo para luego poder destruirlos con mayor facilidad. Pero más allá de eso, Horus y su legión eran capaces de adoptar otras doctrinas y estrategias militares de otras legiones, y modificarlas para perfeccionarlas aún más allá de los que las habían ideado. Pero aparte de ser un buen guerrero, Horus era un gran líder, experto en diplomacia y juegos políticos. Y si algo es cierto de él, es que poseía un gran carisma inigualado entre sus hermanos, que le hacía capaz de influenciar hasta los corazones más reacios y convencer a cualquiera de su causa. Quizás uno de los dones que le otorgó el emperador en su creación, y sin duda una de las razones por qué Horus brillaba tanto como primarca y por las que fue elegido para este nuevo rango. Es cierto que todos los primarcas tenían una presencia especial semejante a la del emperador, con la que podían inspirar tanta admiración como temor, pero ninguno tenía ese tacto especial que tenía Horus. Quizás el único que podía compararse en ese aspecto a Horus era Sanguinius, el ángel dorado, quien también era muy competente y ejemplar, siendo de los primarcas más proficientes en el campo de la batalla, cultivando muchos éxitos militares y muchos mundos conquistados, y también poseía un gran carisma y carácter que le daban una reputación intachable que, sumado a su aspecto angelical, le otorgaban una imagen inmaculada. Sin embargo, si estás intentando asentar un imperio ateo y pones literalmente a un ángel dorado al frente de tus ejércitos, pues no es muy buena propaganda para la causa, digamos. Así el emperador abandonó la Gran Cruzada, dejando a Horus al cargo, sin decirle a nadie qué era ese asunto tan urgente que requería su presencia en Terra. Un asunto que ni siquiera podía confiar a sus primarcas más cercanos, ni siquiera a su querido señor de la guerra, pues tenía que ver con los planes más delicados que el emperador tenía para la humanidad. Allá por las guerras de unificación, antes incluso de construir el Palacio Imperial, el emperador encontró un extraño artefacto en los desiertos de Terra. Un artefacto que todos conocemos como el Trono Dorado, pero que en realidad no era un trono, al menos no todavía, sino un artefacto misterioso de tecnología muy antigua. Hay mucha especulación sobre qué puede ser. Por un lado, se piensa que podría ser un artefacto de tecnología humana de la Era Oscura, conocido como un lector akáshico, o al menos una máquina parecida. Según se especula, estos lectores akáshicos podían acceder a la suma de conocimiento total dentro de la disformidad y requerían mucho poder psíquico para funcionar y que su usuario se sentara en una especie de asiento que recuerda a un trono. Otros piensan que en realidad este artefacto es una mezcla entre tecnología humana y senos de la misma época, e incluso hay quien dice que podría ser un artefacto completamente alienígena que tiene un origen mucho más antiguo. Pero en definitiva, nadie sabe a ciencia cierta su naturaleza exacta, y puede que ni siquiera el emperador entendiera al 100% su tecnología o su propósito original. Sin embargo, sí fue capaz de encontrarle un uso. Además de este extraño artefacto, el emperador había localizado un portal a la telaraña, la gran red de túneles interdimensional construida por los ancestrales para navegar la galaxia, escondido bajo las profundidades de su palacio dorado. El emperador comenzó a investigar esta tecnología tan antigua y secreta, y junto con los esfuerzos de una rama del Mechanicum, pudo unir el artefacto que encontró en los desiertos de Terra con la telaraña mediante una gran obra de ingeniería arcana que es lo que todos conocemos como el Trono Dorado propiamente dicho, con el que podía obtener acceso a la telaraña y asegurar un paso seguro a sus túneles. Esta era la pieza clave que el emperador necesitaba para culminar su gran plan para la humanidad. Con este portal, podía crear una telaraña para la humanidad y prescindir del viaje a través de la disformidad tal y como lo hacían los Eldari. No solo sería un método de viaje más rápido, sino que las naves humanas nunca más tendrían que cruzar el infierno que es la disformidad para llegar a su destino. Además de eso, que ya por sí solo era un gran avance, en última instancia serviría para salvar a la humanidad del caos de una vez por todas. El emperador sabía que la especie humana estaba evolucionando en algo distinto. Cada vez había más psíquicos entre la población y solo era una cuestión de tiempo hasta que toda la raza fuera una raza psíquica como los Eldar. Sin embargo, el emperador había visto que en el futuro, la humanidad llegaría a sobrepasar a los Eldari en cuanto a poder psíquico hasta unos niveles astronómicos en los que cada humano evolucionaría hasta convertirse de manera natural en un perpetuo o en una nueva clase de psíquico más parecido al emperador. Pero en su evolución no podrían controlar sus poderes y caería en presa de los demonios y entidades disformes, y la galaxia se sumiría en la oscuridad mientras los dioses del caos reinarían sobre la realidad en una nueva noche que nunca cesaría. Para evitar este destino tan oscuro, el emperador pretendía progresivamente trasladar a la especie humana al interior de la telaraña y romper así su relación con el caos definitivamente. Algo que efectivamente podría funcionar, ya que la telaraña parece anular o mitigar los efectos de la disformidad. Los Eldar Oscuros, por ejemplo, siguen viviendo en la telaraña a pesar de tener a Slaanesh constantemente succionando su alma, pero los humanos no tenían esta maldición añadida y podrían vivir tranquilamente sin las depredaciones del caos. Y así los dioses oscuros irían menguando en poder hasta que el emperador pudiera derrotarlos definitivamente, o a lo mejor, sin emociones o adoración de la que alimentarse, irían muriendo de hambre y comenzarían a devorarse unos a otros, cayendo en una eterna espiral de autodestrucción. Una vez en la telaraña, el emperador guiaría a los humanos a través de su evolución psíquica, desechando la verdad imperial y tutelándoles en la verdad sobre la disformidad y en cómo usar sus poderes psíquicos. Así la humanidad viviría en paz y armonía, libres del caos, en un reino dorado y perfecto, bajo la luz del emperador. Esta era la culminación de su gran plan. Le habría costado casi 40.000 años, pero al final, con la telaraña humana, habría asegurado el futuro para su especie. Este era el fin con el que se pueden justificar todas sus acciones. La prueba indiscutible de que a pesar de los genocidios y la mano dura con la que reinaba, el emperador, en el fondo de su corazón, tenía la más noble de las intenciones para la humanidad. Cosa que solo unos pocos podrían saber. Ni siquiera los que ayudaron a construir sus túneles en la telaraña sabían bien lo que estaban haciendo, ni sus implicaciones, ya que tan delicado era su proyecto que cualquier imprevisto podría reducirlo a añicos. Como digo, ni siquiera confió en decirlo al más favorito de sus hijos, pues temía que de alguna forma los dioses del caos descubrieran su proyecto y acabaran con él tal y como habían interrumpido su proyecto primarca. Y aunque sus hijos no supieran la gran verdad detrás del abandono de su padre, siguieron con la gran cruzada, con esperanzas de acabar con este periodo de guerras y entrar por fin en una época de paz que durara eternamente y parecía que estaba a punto de llegar. El imperio se extendía a lo largo de más de un millón de mundos y solo quedaban rincones en los bordes de la galaxia por conquistar. Aunque como sabemos, esto nunca llegó a pasar. Por algún extraño motivo, alguna razón inexplicable, inconcebible, imposible, Horus Lupercal, el primero entre iguales, señor de la guerra y favorito del emperador, fue corrompido por los dioses del caos y se rebeló ante su padre, comenzando una brutal guerra civil conocida como la herejía de Horus. Una brutal guerra que se saldó con billones de vidas humanas, miles de planetas arrasados y la vida de varios primarcas, hasta que el emperador por fin dio muerte a Horus, no sin antes quedar mortalmente herido por el enfrentamiento. Pero esta era tan mítica, interesante y llena de horrores tendrá que esperar hasta el siguiente vídeo. En este segundo capítulo hemos visto el surgir del emperador en Terra, las guerras de unificación, la fundación de su imperio y cómo se expandió por las estrellas con su gran cruzada. También hemos visto detrás de los planes del emperador, sus posibles motivos y el objetivo final detrás de su propaganda y sus acciones crueles. Está siendo un viaje largo, pero cada vez estamos más cerca de llegar al futuro siniestro y oscuro del milenio 40. Ahora solo nos queda ver cómo desciende todo en una espiral de caos, muerte y destrucción, y cómo los ideales del emperador son olvidados y sistemáticamente sustituidos por el fanatismo religioso. Como siempre digo, si conocéis alguna teoría diferente a las que yo haya mencionado, o conocéis algún dato que pueda arrojar más luz sobre esta etapa de la historia del emperador y la humanidad, me encantaría leerlo. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos más leales al emperador, que eso seguro que ayuda al canal. Un saludo y gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente vídeo.